Vegas, un short, un boxer. ¿Qué más? Ay, qué lástima. Dijo, lástima, lamentablemente. La última. La última, por favor. No tenés que decir el Rafa. Sí. Decí siete cosas. Sí. Con las que te puedas abrigar. Siete cosas con las que te puedas abrigar. ¡Tiempo! Buzo, campera, saco, chiquito. Un buzo de escotembé. Muy bien. Más. Más buzos. Sí. Más sacos. Otro tipo de saco. Un saco de vestir. Muy bien. Claro, otro saco. Una campera que se usa para la lluvia. Excelente. Pero esa más que no abriga tanto. Sí, como que... Sí. Una campera tipo de gimnasia. Dale. No, más, dale. ¡Ay, tiempo! Bien. Bueno, Rafa, 6 puntos, no alcanza, pero el placer de hablar con vos. 5. Sí, bueno. Lamentablemente ¿Puedo pedir no. una más? Sí. Última. Rafa, 7, decís 7 dibujitos animados. ¡Tiempo! Los Duques de Hazard que se daban aquel tiempo de los años 80. ¿No eran animados? Sí, no. Sí, se daban animados también, los Duques de Hazard. Ok, bueno, perdona. El Chavo también daban dibujos animados. ¡Dale! ¿Cuál? El Chavo. Sí. Sí. Todo así. El Gato Silvestre. El Gato Silvestre. Bien. Sí, Tom y Jerry. Son dos. Sí. No, le están soplando. Tasmania. ¿Tasmania? Le están soplando. ¿Cómo era Tasmania? Era un dibujito, era un... ¿Usaba corbata? Un animal que se comía de todo. ¿Usaba corbata o más demonio iba? Un animal que corría rápido. ¿Cómo te gambetea? Bueno. ¿Qué gambeta, realmente corría impresionante. Rápido, para mí duplica. La última, Rafi. Decí 7 cosas que podés hacer a la noche cuando te cuesta dormir. Muy buena. Tiempo. Escuchar la radio cerca de mi pieza, que escucho la ciudad antes de dormir. Muy bien. Otra, más corta. Más corta. Dormir. Más corta. Sí. Dale. Un radio reloj. Despierta el radio reloj. ¡Tiempo! Sí. Rafa, querido, ha sido un gusto hablar con vos. Te queremos mucho, te mandamos un abrazo y un gran saludo. Un abrazo, chao. Salió con todo verborrágico. Se fue más tranquilo porque había arrancado un poco nervioso y después se fue calmando. Se fue sereno, sí. Hacemos la última tanda y ya vienen los Metro y Medio. Te disculpe. Metro. Descubrí. Explora. Expresar. Una idea. Un ideal. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. ¡Ay, no me puedo mover! Te dije que en Lima la comida es espectacular. Seguí el consejo de Tito. Ahorrate un te dije y no dejes pasar esta oportunidad. Comprá hasta el 26 de abril y volá por LAN de mayo a junio a Santiago por 1.299 pesos, a San Pablo o Río 2.199 pesos o a Lima por 2.299 pesos. Consulta más destinos en LAN.com o en tu agencia de viajes. Tarifas sujetas a disponibilidad en clase de reserva X y W. Consulta términos y condiciones en LAN.com. Precios en pesos por conversión de las siguientes tarifas al tipo de cambio de hasta del 19 de abril de 2013. Santiago, $252. San Pablo, Río de Janeiro, $427. Lima, $446. Epa, con Hepatalgina me siento bien. Hepatalgina. Llega al cine. Iron Man 3. De Marvel. Tony Stark hallará su mundo reducido a escombros por su enemigo más poderoso y se embarcará en una aventura que lo pondrá a prueba una y otra vez. ¿Saben? Es en momentos como este que me doy cuenta del gran superhéroe que soy. ¡Wow! Sí. Iron Man 3, 25 de abril, espectacular estreno solo en cines, también en 3D.

Sí. Fui con una chica para hacerme lo interesante, decir yo te llevo a ver. El intelectual. Que yo ni sabía quién era. Cine independiente. Era... Escucha, independiente. Era el de enfrente de donde están Olmedo y Portales hoy. No el Cosmos. Uruguay. No, no era el Cosmos. No, el que quedaba cerca de la 9 de julio o de Carlos Pellegrini. Claro, ¿es el Cosmos o el calor? Porque el hijo de Maldito Policía, yo la vi esa que quedaba al lado de la 9 de julio, pero no sé si era el Cosmos o el calor. Bueno, gracias a Dios en ese momento me partió la cabeza. ¿Te gustó? Sí, me gustó cómo hacía cine. Actuaba Dárgelos, actuaba... Claro, mucho rock. El ruso Berea. Sí. Horacio Embón. Una escena Horacio entre el ruso Horacio Embón y alguien más que no me acuerdo qué era. Que Embón le gritaba a uno porque no usaba preservativos, por ejemplo. Jeje. Y era una película un poco melancólica, un poco graciosa. Era muy linda esa película. Gran personaje Perrone. Que nos divertimos mucho con Perrone. Sí. Por los tweets. Uh-huh. No sé, la gente pensaba que nosotros estábamos sufriendo la nota. No, para nada. Es divertido, aparte, haciendo entrevistas todos los días, encontrarte con alguien que sea tan distinto a otros directores de cine. Sí, un poco cabeza dura de ratos. Yo le decía, venía en el auto y decía, no, dale, pará. Claro. ¿Qué te jodes si estás en la etapa de Clarín con otro? Es que me sorprendía. Sí. Por aparte puso el ejemplo conmigo, pero no era exacto, porque hizo una película, el protagonista es Iván Noble. Sí. Me suena medio lógico, pensás, el director de la sección espectáculo de un diario. Dale, hagamos una nota de etapa. Salí con Iván. Y aparte es el protagonista de tu película. Sí. Claro. No está mal promocionarla. Uh-huh. Pero no le interesa promocionar, no le interesa estar dentro del circuito. Sí, un poco es provocador y otro poco me parece es lo que piensa. Es elegante, es así. Sí. Sí. Y lo hace. Sí, y me parece que sí. Porque no a todo el mundo, casis. No a todo el mundo le gusta lo que le gusta a todo el mundo. Es muy lindo lo que decís. No, pero es verdad. Es verdad. Bueno, Tinelli lo ven muchísima gente, sí. Pero hay un montón de gente que no lo va a ver nunca, que no le interesa y que le gusta ver otra cosa. Pero tampoco el día de los medios para llegar a toda esa gente. Sí, pero medio calentón, medio cabrón cuando me embola que me pregunten dónde da mi ahí es mucha pelota. Ahí es muy mucha pelota. Dónde la da. Sí. No, pero yo voy bien con la gente. Ayúdalo a verla. Sí, bueno. Es tu película. No escuché si le preguntaron o si dijo. Todo le Si sale de Ituzaingó ahora para filmar, porque antes no salía. Dijo, no salgo de Ituzaingó, no salgo de mi casa. No maneja plata. Tiene una escuela de cine en Ituzaingó. Está filmando a sus alumnos hoy por hoy. Uh-huh. O sea, actores, mucho me parece que no. Usa actores no convencionales y muchos alumnos. Y ahora en el skate park filmó la última pendejo que tenemos acá en la noche. Que ganó un premio. Claro. ¿Y de qué es esto? Pero me pareció... De goma. De goma, pero... Silicona. Silicon Valley. Pero me pareció copada la charla, ¿eh? Me pareció interesante. Un personaje distinto a la regla, está bien. Te puede sonar caprichoso. Es un tipo muy prolífico, con muchas ideas. Mucho, sí. Un poco rockero, claro, en su actitud. Sí. Mucho rock tiene, sí. mucho rock. Y trabajó con Dárgelos, Iván Noble, Calamaro, Charly García... Ah, Charlie no sabía. Sí. Tipo que hace cine que no hizo ninguna en fílmico. Ajá. Fueron todos en video o digital. O cámara de fotos. O cámara de fotos. ¿Capusotto trabajó con él? ¿Sabes qué pensé en Capusotto más de una vez? Cuando decía, me dan 2 millones de dólares, no sé qué hacer. Uh-huh. Dijimos, nosotros te lo manejamos. Sí. Pero como Capusotto con presupuesto tampoco sería muy gracioso. Pero entiendo lo que decía, ¿eh? ¿Sí? No quiero 2 camiones para filmar una película, lo entiendo. Es mucho más simple. Cómodo con la cámara y las 3 personas que son. Me parece bien. El dólar blue, Sebastián, 9.20. Te informa por acá. 50 centavos. ¿Cuánto subió? Hoy estuve caminando por Florida. Compro, pago más, pago más. Pero había tantos. ¿Muchos arbóreos? Arbóreos. Qué suerte que la policía no los agarró. Nenas. Menos mal, ¿no? ¿No? ¿No es legal eso? No. ¿Cuántos arbustos? Sí. Pago mejor su dólar, decía. No, sudor. No tengo peso. Claro. ¿Y vos cómo te fue en la televisión? ¿Y vos condujiste el Planeta Gol? Porque gran programa, sí. Que no lo vi desde que pasó al diario. Claro, Pablito te quiere invitar, pero por una cuestión obvia no puedes ir porque es a las 3 de la tarde. Y me dice Grosso, viendo Planeta Gol sin volumen en la radio, no le quise decir que no. Porque lo veía siempre los martes, pero ahora que lo cambiaron me lo perdí. La vez que fue papá, entonces en distintos días tiene conductores invitados y hoy me tocó a mí, fui con todo gusto. Felicitaciones a Fer, la Vecchia, felicidades para él y para su mujer. Muy bien. ¿Pero qué? ¿Parió él, diría Gaby Jules? ¿O parió la mujer? ¿O parió la mujer? La ley dice que se puede tomar unos días. ¿Cuántos? ¿Cuándo es ese? No sé, se tomó 3 o 4. Está bien. Y la verdad vi cosas. Bueno, hicieron un top 10 de. ¿De Lewandowski? De Lewandowski. Eso lo vi. Me hicieron un informe de goles de Atlanta decisivos. Buenísimo. Muy bueno. Espectacular. Era un viaje. El ascenso del 83. Grosso. Sí, muy buena producción. Después, canciones. ¿Esos goles? Del 83 no me acordaba. No. Estuve en la cancha ese día, fue el día que ya había sido campeón, pero ni sabía que estaban. VHS. El ascenso. Claro. Después está, prepararon, canciones que le hacen a personajes del fútbol. Tipo la de Rodrigo Maradona, pero canciones más especiales. Ajá. Hay una Chicharito insoportable, pero hay una que le hizo un hincha de Bilbao a Bielsa. ¿Está buena? Que es tipo romántica, y el video como está filmado, el pibe tirado en la cama como... ¿El video hay un original o ellos editan video encima de la canción? No, el video del hincha del Bilbao. Que lo hizo todo él, sí. Después había, ¿te acuerdas de Julio Salinas, un delantero español? Sí, claro. Era la única canción en contra, que se llamaba Dedicate a otra cosa. ¡No! Sí. ¡Qué crueldad! Sí, sí. ¡Viejo! Sí, y después... Muy buena. Bueno, vi la patada de Camoranesi ayer, que mostraba... No la vi. Es raro, estuvo la semana pasada en Más que Fútbol, ayer, que hacemos anoche. Con Juan Pablo. Sí. Y la verdad que un placer, hablamos de todo, de fútbol, un tipo muy clara la tiene, una calidad y una jerarquía para jugar. Le salta la cadena. Pero ya son muchas veces que pasa esto. Se iba... Es difícil, aparte entró en el segundo tiempo, raro. Mitad de cancha, un jugador de Tristan Suárez la lleva, le pega con la derecha y como no lo agarra bien, le pega con la izquierda. Dos patadas en un segundo. La verdad que no la había visto. Y lo echaron enseguida. No es la primera vez. Sí. Claro, sí, entra en el segundo tiempo Camoranesi, Vieto. Sí, muy... Y algunos, sacado. Muy inexplicable, aparte. Bien, pero es lindo hacer un programa de fútbol. La que le hizo a Heinze. Bueno, vos lo sabrás. No, pero ahí haces uno que es muy divertido. Muy porque divertido. Mucha curiosidad, de goles raros, atajadas. Sí, después, es más divertido. Otra cosa que Dani Alves, mientras formaba, no sé si para Barcelona o la selección de España. Brasil. Entonces era Barcelona, qué boludo. Le hacía, viste que van pibitos adelante, sí. Le cambiaba el peinado al pibito, bueno. Verlo es gracioso, sí. Escucharlo no. No, bastante gracioso. ¿Cómo fue el otro día, Seba, que pasó lo contrario? Verlo no era gracioso, contarlo. Que te conté una anécdota. Pero te debería contar la anécdota otra vez. No. La otra gente vez. Es demasiado. Prohíben circular en patines y patinetas en calles y avenidas. Grafa. De Córdoba. De Córdoba. Patines y patinetas, igual no ibas en patinetas. ¿Y la masa crítica de Córdoba qué va a ser? No hay masa crítica. La masa crítica. Me parece que no hay masa crítica. ¿No hay masa crítica? Dice Aradu que sí hay. En Córdoba. En Córdoba, sí. No la avenida Córdoba, en todo el país. Bueno, no sabía. En Córdoba dice mi favorito que sí hay. En todo el país. Hay en Neuquén masa crítica. Bueno, imagínate, va a ser la masa crítica por la vereda. Él sabe. Soportable. Está bien. En Tucumán. No sé. Muy bueno. Estaba buscando el no sé, lo conseguí. El tolo acumano. Sí. Se escucha a través del vidrio, ¿no? Se escucha porque lo dice con vehemencia. Muy bien acotizado. Claro. Como debe ser. Bueno, nos vamos a retirar. Pasen, chicos. Porque tenemos muchas cosas que hacer. Sí, dice Gavito que no los banca. Sí, lo sé, también lo sé. Hicieron un gran programa, chicos. Gracias, sí, Seba. Lo mismo sabemos que vos vas a hacer. Esperemos. Ahora, dentro de un minutito. Esperemos. Lorenzino, estás en tu jornada. Hoy Nacho Sosa es Barovero, mezclado con Lorenzino. Sí. También un poquito hay cositas de Úbeda en la cara de Lorenzino. Pero para nosotros es Manuel Wirtz. Lo pusimos en el blog, lo pueden buscar. Está la canción, ¿no? Del musical. Sí. Está en basta.metro951.com. Es la promo del musical. Que se llama Me Quiero Ir. Por eso, nos encontramos mañana. Será hasta mañana, Me Quiero Ir. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en el instante. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 95.1. Descubrí lo que viene. @metro-951. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro y medio de la victoria. La semana queda solo día. Ya fue lunes, ya fue martes, ya fue miércoles y hoy es jueves. Ya fue miércoles, ya es jueves, ya casi. Argentina. Metro y medio y estamos en el aire, señoras y señores, en este jueves 25 de abril. Bajate el volumen de los auriculares, sí. Matías Fernando, te va a hacer mal. Es irreversible el oído, Matías Fernando. ¿Qué pasa? ¿Cuidarte ahora está mal? Usá el oído del hueso que claro. tenemos, este. Ponételo ahí corridito. Pero bueno, anda. Lo subí ahora en la trans. No, ahora anda, dale. Seba, ponete uno mira, y otro en el hueso. Mirá. Pero en el hueso. Bueno, ahí va. Ahí tenés un oído de hueso que me dijo la otorrina. ¿Sabías? No. Vos escuchás por acá, pero también en este hueso que está justo atrás de la oreja, ¿sí? también tiene, percibe las vibraciones, lo que sea, y lo podés usar ese oído sin dañarte el tímpano. Bueno, está bien. Ah, no me pongas cara de loco. Julieta es indie, como los programas, como las bandas de rock en ciudad modernas. No, no sé. Indicadora. ¡Ay, indicadora. Qué malo! Sí, sí. Pero cómo me bueno, gusta. Abre, bueno, sí, te gusto. Sí, sí, yo me afeité un poco. Abre las puertas, la Feria del Libro. Mirá. En el día de hoy, la... que edición número 39 que se dice 39ª. Ah, era más fácil de lo que pensé. 39ª edición de la Feria del Libro. 39ª, sí. Siempre el primero es varón y define el sexo el segundo número. Bien, así que le deseamos felicidades uh-huh. a la Feria del Libro. ¿Cuánta gente que hay? Supe ir a Feria del Libro, ¿eh? Supe sí, ir. Yo no tanto. Mis abuelos, va, mi abuelo Beto, ¿sí? el papá de mi mamá conoció a su segunda mujer en la Feria del Libro. Mirá qué siempre lindo. Contaban eso. Iba por esos motivos yo, de adolescente. ¿Para buscar minitas? Sí, sí. Y algo interesante siempre encontraba. Sí. Siempre encontraba. Pero es un lío la Feria del Libro. Celebro que sea un clásico en la ciudad de Buenos Aires. Claro, que vaya que mucha gente. Disfrutar otros. Sí, que haya escritores que van a charlar, hay uh-huh. charlas de todo. Es una buena salida que te ofrece Buenos Aires, entre otras tantas, ¿no? Sí. ¿No? Una ciudad tan hermosa. Bueno, no solo estuve en el programa de Pablito González hoy. ¿Qué más? Hoy fui figuretti. Porque se dio así. Primero me invitó Hernán Feller, nuestro amigo Hernán Feller, a su programa de DirecTV Conexión América. Ajá. Bien. Y hacía rato me venía invitando y dije, bueno, quedamos hace como 2 semanas, voy tal jueves. Sí, y llegó. Y llegó y fui, pero de invitado. Y Pablito González me llamó hace unos días, que la vez que había sido papá. Padre y que necesitaban un conductor invitado, y ahí estuve. Bien. Que quería contar. ¿Dónde la pasaste mejor? Distinto, muy distinto. Ya te voy a preguntar eso. Porque fui de Invi, invitado a los dos, pero conductor en uno trabajé prácticamente. Pero tuviste un día deportivo. Un día deportivo, que viene bien. La verdad, sí, viene sedentario, bien. Sedentario, pero deportivo. Sí, sentado. Va, con Feller jugué al ping-pong y perdí. ¿En serio? Sí, una cancha muy chiquita, red alta, me tenía que adaptar. Okay. Los nervios de la tele. Sí, es verdad. Él está jugando todos los días. Las luces. Las luces y todo eso. Y había una venezolana que hace el programa con él. Sí. Muy alta. Sí. Muy alta. ¿Más que yo? Mucho más. ¿Usa taco aparte? Usaba taco, pero además se la veía alta. No tengo más para agregar. Ah, pensé que venía algo. Me sí, tiró sí. onda. No, no me tiró onda en ningún momento. No, no sentí. No lo percibiste. Viste que los hombres somos fáciles si decimos tal me tiró onda, sí. pero a veces te das cuenta que ni un poquito. Nada, no te fue antipática, ¿eh? No, para no, nada, correcta. Para nada. Correcto. Pero no sí. te daba ni a palos. No, no, al contrario, fue re simpática. Claro. Pero me parece que cuando una mujer es muy simpática, sí. no te está tirando nada de onda. Nada. ¿No es así? No, no, estoy pensando que puede ser. Sí. Sí, sí. Para mí no hay ley igual, no hay ley. Sí, pero puede ser que sea un poco más reticente para que no se le note si le gustás. Por eso te Por digo. Eso te estoy dando Por la eso, razón. Si es muy simpática, es que no tiene nada para nada, perder. Nada, por eso está la amiga que te abraza, que te da un beso. Claro. Y que cuando querés intentar algo te dice, sos boludo, ¿qué te comiste? Claro, a la mina que le gustás no te da un abrazo, ¿no? No. Por vergüenza. Por vergüenza, por un montón sí. de cosas, para que no se le note. Claro. ¿Y cómo le demuestra una chica a un chico que le gusta? Me olvidé. Cambio. Me olvidé. Sí. ¿Cómo le muestra? No, claro, no sé cómo. Para mí es la famosa ¿cuál es tu arma de seducción? Que ninguna la sabe. No. La que tiene un buen par de algo. Va con todo. Va a pensar que es eso. Ajá. Pero yo no sé cómo es. Parezco la hija de Canigia. Yo no, no sé. No, está bien. Pero el hombre nunca aprende cómo es que la mujer le tira onda. Sí. Pero es verdad. Mira, estamos muy fuera de carrera, ¿eh? Muy fuera de carrera. Muy. El otro día que decíamos que no nos acordamos cómo son las parejas que no viven juntos. Claro, cómo decir en qué día se ven y qué día no. Que nos parece muy poco práctico, ¿no? Claro, tienen cosas para contarse cuando se ven. Okay. Bueno. Sí, puede ser, sí, puede ser. Bueno, con tu pareja si vos, también. Sí, pero quiero decir, novios como los de antes. Imagínate, antes los novios que no tenían celular. Sí. O que no tenían WhatsApp, todo lo que y era ahora. Un poco está bueno. Juntabas un poco de cosas bueno. para contar, obvio que está sí, bueno. Y un poco está bueno porque hay 2 horas en las que tu pareja no sabe dónde está. Claro. El mundo no sabe dónde sí. está. poco está bueno. Un poco sí. Ahora sabemos todo el tiempo dónde estamos, ¿no? Ya está. Me parece que sí. Pero bueno, nosotros estamos lejos de eso. Entonces sí. Le preguntábamos a una joven pareja de novia, uh-huh. ¿Cómo decidieron que hoy no se ven? Que se ven mañana o que pasado mañana duermen juntos y hoy no. Y un poco, no, yo me acuerdo un poco cuando ya estaba de novio, pero no vivíamos juntos. Y ya vivíamos solo los dos. Claro. Y así, bueno, se empieza a terminar. Vení vos, no, andá vos. Sí. Y a veces uno que. Y a veces pasaba que los dos queríamos dormir solos. Sí. Pero te da no sé qué decirle al otro, quiero dormir solo, porque decís, ¿qué va a pensar? Sí. Entonces, por obligación, duermen juntos. Claro, pero imagínate si como todos... Como pasa cuando vivimos juntos también. Claro. No hay noche que decís, hoy dormiría. Sí. No es nada contra tu marido. No, no. No es nada, es... Sí, es... Es como... Es atravesar toda la cama. Sí, es eso. Pero... Sí. Ay, me olvidé lo que te iba a decir. Perdóname, te interrumpí. No, pará. ¿Cómo le decís a... ¿Cómo deciden cómo, quién duerme con quién? No, imagínate... Sí. Si no se tuviera ningún reparo. Si realmente se dijera todo, no estaría bueno tampoco. Todo. La invención... Yo no tengo ganas de dormir hoy con vos. Yo tampoco. Bueno, todo así. Para mí, apoyo el tema de la verdad, pero no debería ser así tan... Tiene que haber algo que no se sepa, un misterio. Tenés razón. Me habrá dicho la verdad, no, pero no de histérico. No, pero igual siempre hay un misterio. Porque si yo te digo, Julieta, te digo... ¿Sabes qué? Mañana no tengo ganas de hacer el programa con vos. Claro. Teóricamente te estoy siendo sincero y te estoy siendo sincero, ponele. Pero vos igual te vas a quedar pensando que hay otra que yo hay puedo algo ser más. No sincera en la respuesta, decirte, te reentiendo, Seba. Y no, después... está bien, pero yo te estoy siendo sincero. Pero igual hay un misterio, porque vos te vas a quedar pensando. Por eso te digo, no existe. En esta vida que tenemos existe el misterio. Ajá. Por eso te decía, imagínate si fuéramos como en la invención de la mentira, todo absolutamente como tiene que ser. Así, todo lo, como uno lo piensa, bueno, sin filtro, no tendría misterio. No, la invención de la mentira, ¿viste la película? Sí, es una gran película, como dijo Pablo, hasta la mitad. Es una gran película. No, claro, hasta la mitad. Cuando descubre que puede mentir, ya en un momento... Sí, ya está. Que la película empieza así, como, che, qué buena musculosa, qué escote que te hace. Es todo así la película. Sí, ella así. Le dice al pibe, ay, sí, tendría algo con vos, pero no tengo ganas de tener hijos gorditos, con una nariz achatada. Entonces, si después esto progresa... Claro. No podía creer cuando la vi, como, ¿qué agarre? Sí. Como idea está bien. Pero es eso, es una idea. Muchas veces todos pensamos que tenemos una idea para hacer una película. Tenés una idea, ¿no? Es una idea. Una película es otra cosa. Y que ahora está de moda, viste que hablábamos eso de todo ayer, neurociencia, esto, el otro, que hay, que se habla, que si vos no tenés una idea de la... ¿Cómo llevar a cabo esa idea? No es nada, esa idea. Claro. Es genial tener ideas, es espectacular. Pero hacer algo con eso. Hay que vestirlas, hay que acompañarlas. Hay que meterle trabajo, por sobre todas las cosas. Claro. Sobre todo es eso, es trabajo, ¿no? Los creativos, ponele. Tienen ideas y tienen que pensar cómo las llevan a cabo los que trabajan en publicidad y todo eso, sí. Hay un productor, está el creativo. Ya llamarse creativo es rarísimo, sí. ¿De qué trabajas? ¿Soy creativo? Bueno. Bueno, yo soy hermosa. Sí, dejate de hinchar las pelotas. La verdad, dejate de hinchar las pelotas. Bien hinchadas. Sí, pero sí, guionista, director, qué sé yo. Productor creativo, si querés. Porque además, habrá muchos creativos que no andan haciendo alarde de eso. No, además es una exigencia ponerse creativo. Sí. ¿De qué trabajas? Soy genial. Soy puntual yo. Sí, bueno. Soy locutora y puntual. Llegás temprano a todos lados. Claro. Bueno, me olvidé lo que te iba a decir. Ahora yo. Estamos grandes. Estamos grandes. No. O dispersos, porque hoy tenés la computadora para Frenchy. Sí, no, pero estamos, mira para otro lado. Pero hoy lo que tenemos es la discoteca de Seba. Señoras y señores. Hoy es jueves y ustedes saben que los jueves abrimos con tres canciones que saco de mi discoteca. Sí. Voy a mi discoteca, abro las puertas de par en par y me fijo en los lomitos de los CDs a ver qué podemos escuchar. Sí. Para mí, la de hoy. La discoteca de hoy, Jirafa, es la menos popular desde que empezamos. Me gusta que ya tenga etiqueta. Sí, la menos popular. Y justo el primer tema es el más popular de los tres, tal vez. Ah, ok. Tal vez. La banda es la más popular, la primera. Es una banda que todavía no sonó. En realidad ninguna de las tres bandas que vamos a escuchar en la discoteca de Sebas del día de hoy ha sonado. Uh-huh. Bien. Es una banda emblema del rock nacional, pero recontra emblema, una banda muy particular. Todos ahora tienen alguna anécdota con esa banda, o la vieron, o estuvieron con el cantante, o vaya uno a saber qué cosa. Sí. Esta banda sirvió de musa para un montón de bandas que vinieron después, y de esta banda se generaron otras bandas, u otros grupos, como nos enseñó a decir Marcelo Arce. No muy. No llegué a verlos en vivo. Supongo que si me agarraba una edad más de adolescente hubiera ido. Sí. Pero hoy escucho las canciones y no soy muy fan. Me gustan muchos temas, pero no es que me representa, no me representa demasiado. Bien. Sí estuve en muchos recitales donde hacían covers de esta banda y muchos chicos se llaman así por el nombre del cantante. También, también. Sí. Y alguna vez escuché un reportaje al cantante y realmente me pareció enternecedor. Mira. Enternecedor, sin duda. Señoras y señores, abrimos la discoteca de Sebas con esta canción. Jueves, en la ciudad de Buenos Aires, esto es Metro y Medio. Esta es la discoteca de Sebas. Le decimos buenas tardes. Debuta el Metro y Medio, debuta la discoteca después de 7 años. Sumo, Luca Prodan y Next Week. En este 25 de abril de 2013, la discoteca de Sebas, el Metro y Medio. I'm a little baby, won't you love me next week? I wanna love you next week. Come on, lady, show me next week. I wanna show you next week. I said, come on, baby, show me next week. I wanna know you next week. I said, come on, lady, do it next week. I wanna do it next week. Nena, dame next week. Quiero tu next week. Digo, dale, baby, dame next week. En ese cerro next week. I said, come on, little baby, won't you show me next week? I wanna show you next week. I said, come on, lady, love me next week. Who wanna love me next week? Ah. Esta es la discoteca de Sebas. Jueves 25 de abril de 2013. Y un saludo a toda la audiencia que está merendando en Nesquik a esta hora, a las 6 de la tarde con 34 minutos en la República Argentina. 24.4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Bandas emblemáticas, Sumo, que tocó por ejemplo en Feliz Domingo para la Juventud. Tocó. No. Sí, volvémelo, sigamos, sigamos. Qué bueno. Tocó ahí, por bajo, ejemplo. Escuchá, tocaron Ruso. Y el bajo de Diego Arnedo. Por favor. ¿No, de verdad? Sí, que por favor. De Diego Arnedo. Bien, y todos saben que de acá salieron Las Pelotas y Divididos, sí, por supuesto. La última vez que tocó Sumo fue el 20 de diciembre de 1987. Tocaron junto a Los Violadores en la cancha de Los Andes, en Lomas de Zamora. El abrazo a Dani Gato, la que ha pasado esta semana por acá, hincha de Los Andes. Arnedo y Moyo se fueron para Divididos. Da Funkio y Sokol se fueron para Las Pelotas. Hablamos de Sumo y de este mítico personaje a esta altura, que es el señor Luca Prodan. Alguna vez me llegó un cassette, sí, no sé dónde era el cassette, Raúl se debe acordar, de dos chicas de un colegio, de una universidad, de una escuela de periodismo, que le hicieron una nota a Luca Prodan, creo que era de un colegio secundario. Uh-huh. Y ese cassette del Nacional de Buenos Aires, dice Raúl, y ese cassette empezó a circular por todos lados, y Luca era muy tierno para hablar, era un tipo muy, muy sensible, uh-huh, muy divertido. Le llamaba la atención muchas cosas de la Argentina, y lo que más le llamaba la atención era cómo a todos nosotros le decíamos rock. Porque en los 80 a Piero se le decía rock nacional, Piero, por ejemplo. Y decía que el único rockero era él y Pippo Cipollatti. Decía Luca Prodan en esa época. Y después contaba también que para él Fito Páez era un hijo de Charlie García y Nito Mestre, que habían tenido un hijo y era Fito Páez. Sumo hacía rock and roll, por supuesto, hacía punk, hacía reggae. Ska llegó a ser Sumo, un poquito. Coqueteó. Un poquito coqueteó con el ska. Era como una gran mezcla. Va a sonar ska ahora en la discoteca de Sebas. Una banda inglesa, si hablamos de ska, tal vez es la más importante de todas, sin lugar a duda. Tuvo su furor en los años 70 y en la primera mitad de la década de los años 80. Y ahora cada vez que pienso en esta banda, pienso en nuestro arquitecto, Emiliano Pasandín, que alguna vez vino, dijo, mi banda favorita es Madness. ¿Hola? ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? Ahí está. Estas cosas me van a matar. No te van a matar. Estas cosas. No, los llamados telefónicos están acá. Madness, en la discoteca de Sebas, Our House, se llama esta canción, y todavía falta uno, ¿eh? Todavía falta uno. El que no salta es un inglés. Sunday best. Mother says she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a leg to keep. He can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house. It has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our street. Gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to kiss in lots of ways. Atención oyente, está escuchando La Discoteca de Sebas. En la discoteca de Sebas. Los saludamos a Nacho Sosa, que está en la presión técnica, a Leandro Aspis, al Conde Alberto Ezequiel Araduc, a la señorita Denise, vendrá Martín Reich y Pablo Fábregas para la mesa de los jueves. Y hoy lo tenemos a Peto Menagem, lamentablemente, con el curso de antiayuda. Tenemos una cuenta de Twitter que es @metromedio y una contestadora que es el 40107272. Hay 22 piquetes simultáneos en la ciudad de Buenos Aires, por lo tanto, paciencia, muchachos. De Teis Sports. Sí. De San Juan y 9 de Julio hasta aquí, hasta la radio en el barrio de Colegiales, le puse 1:37. No puede ser. Sí. ¿A cuánto tardás a Bariloche, avión? 1:50. Bueno, casi lo mismo. 1:32 de viaje y 5 minutos buscando estacionamiento. Ahí tenés. Un viaje a Bariloche. Ese es el viaje. Bueno, se viene, en un ratito te vamos a dar todos los cortes que hay en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Se viene el tercer tema de la discoteca de Sebas. ¡Qué intriga! Es un tema que a mí me llega al corazón de una manera... Es una trompada del corazón, ¿de en el buen época? Sentido. ¿Rulos y democracia? No, no, no. Sí, tenía rulos. Principio de los 90, lo escuché. Es una banda no argentina, ajá, no argentina, pero que en algún momento la adoptamos como propia. El cantante de la banda alguna vez dijo en un reportaje, mi máxima influencia es Fito Páez. Mirá, ya así lo nombraste dos veces en la discoteca de Sebas. Así lo dijo el cantante, hoy, que tenía como influencia muy importante también a Charly García, sí, y a Sumo. Mirá. De hecho, a su hijo le puso Luca, y Matías se basó en él para poner Luca también a mirá su vos hijo. Es una banda que vino muchísimas veces a la Argentina, sí, hizo amistad con Pericos, con Los Decadentes, ahora no me acuerdo si con Los Decadentes también, con Pericos seguro, sí, estuvieron en distintos festivales. Yo los vi de casualidad una vez, de esas noches que tal vez salía a algún lugar, estaba en Prida Amigo, en Dr. Jekyll, no sé cómo se llamaba en esa época, y aparecieron y tocaron, o tocó el cantante solo, sí, y después un gravísimo accidente que tuvo hizo que perdieran la gimnasia que tenían en tocar, vinieron una vez a la Argentina, pero ya no fue lo mismo. Estamos hablando de Los Paralamas, y para mí, la canción más linda de la banda. Canción para Lamas con Linterna de los Afiebrados. La versión de Pedro Aznar de este tema es una hermosura, nos dice Constanza. Bien, anteayuda eso, ya estar pensando en otra, ¿no? Muy bien. Todos celebran las tres canciones. Pasó Sumo, pasó Madness, pasó para Lamas. Y ya estamos pensando en la discoteca del jueves que viene. Ya estoy pensando. Ya. Es más, te voy a contar un secreto, una confesión. Teníamos ganas de hacer una discoteca de Sebas bien abajo hoy. Sí. Pero me asesoró con Leandro Aspis, claro, y dijimos, no, me parece demasiado. Y más teniendo en cuenta el tránsito, tal vez se necesitaba otra cosa. Sí. Pensaba yo en Perfect Day de Lou Reed, sí, ya lo tiro, que es muy abajo, pero es una hermosa canción. Sí. De Sumo habíamos pensado en Mañana en el Abasto.

con Sebastián Weinreich y Julieta Pink. Y si me permiten opinar, le conviene seguir escuchando Metro y Medio. Walls of the Throne in West in Vernon. Señoras y señores, faltan 4 minutos para las 7 de la tarde, 25.3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Dicen, para terminar con la polémica de la interna de los afiebrados, que sonó en la discoteca de Sebas, que los afiebrados, que la tradujo Fito al español. Ah, ok. En realidad ahí se mete un poco en el tema de la autoría. Sí. Bueno, se viene Peto Menegem con el curso de antiayuda, y hoy es un día excelente para salir a la calle, según el antiayuda, porque hay 22 piquetes simultáneos, sí. Por ejemplo, en Corrientes y Paraná. En Corrientes y Ángel Gallardo. Iguazú y Alcorta. Zabaleta e Iriarte. Martín García y Paseo Colón. Varela y Avenida Perito Moreno. De la Cruz y Perito Moreno. Corrientes y Dorrego. Cabildo y Crisólogo Larralde. Castañares y Mariano Acosta. Mariano Acosta y Ana María Janar. Ministerio de Salud Porteño. Intendente Francisco Rabanal y Carlos Berg. 9 de Julio y Avenida de Mayo. Juan B. Justo y Nazca. Córdoba y Callao. Entre Ríos y Pavón. Ministerio de Desarrollo Social. Calle 12 y Avenida Ramón Castillo. Don Pedro de Mendoza y Suárez. San Juan y Boedo. Y Corrientes y Olleros. Mamita. Papito. Sí. Todos estos son cortes. Hombres. Ah. Son 22 piquetes en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Quiero agradecer a Dalma Maradona, que envió su libro, Dalmita, oyenta de Metro y Medio, hija de Dios, no es el Diego, es mi papá. Así se llama el libro de Dalma Maradona. Y además a la gran Magdalena Fleitas, una artista que me encanta, mandó su libro con CD, que se llama Crianza y Arte, la magia de aprender. Siempre voy a los recitales de Magdalena, por supuesto. Muy bien. Le tenemos que agradecer a Butman. Dale, loco, dale. A Butman le tenemos que agradecer. Ya vengo de clase canto. Por favor. Que es el sex shop más importante del país. Ubicado en Corrientes 2021. Butman y Bamancabi. Sí, 2021. Te cuenta que todos los martes tenés un 25% de descuento. Bien. Todos los sex toys, lencerías, consoladores, todo lo que necesites, vibradores. Todo. Todo en Butman Corrientes 2021. Si van de parte de Metro y Medio, sí. ¿Qué les van a decir? Un regalo sorpresa. ¿Ah, en serio? Sí, un regalo sorpresa. Mira qué bueno. Recuerden, Butman Sex Shop con todo, lo más importante del país. Sí. Corrientes 2021, si van de parte de Metro y Medio, reciben un regalo sorpresa. Y así quiero abrir el antiayuda del día de hoy, Peto. Sí, hay consoladores antiayuda, ¿sabías? Ahora vamos a ir a eso. Antes quiero decirte que ayer hicimos una cena de Metro y Medio y no te invitamos. Buah. Sobre todo no te invitamos para decírtelo ahora que no te vamos. Me parece muy bien. Me jode mucho. Te hubieras aburrido porque hablamos de cosas que no te interesan. Sí. ¿Y quién te, a vos quién te dijo que yo no quiero ir a cenas que me aburra? ¿De dónde lo sacaste? Por eso no te invitamos. Porque querías venir. Claro que quería ir. Por eso no te invité. Y de verdad me jode. No es un chiste, me jode un poco. Pero bueno, está bien. Se van a la puta que los parió. Bueno, hubo regalos. Hubo regalos sorpresa. Y para mí, ¿me trajiste el regalo de Gramío? No. Y me voy, boludo, de verdad que no tengo ganas de estar, me voy. Lo vamos a dejar en duda. Un integrante del programa declaró que en caso de hacer un trío en este programa, con integrantes de este programa, sí, lo haría, por ejemplo, si lo dijo un hombre, sí, dijo, yo haría un trío con un hombre y una mujer. Sí. Si lo dijo una mujer, yo haría un trío con una mujer y con un hombre. Eso salió ayer en la cena. Y ahí termina, boludo. Sí, no entendés para nada. Para decir malas palabras. ¿No entendés nada y sentís bronca? Sí, no entiendo nada y siento bronca. Pero es que pensé que me iba a decir un hombre. Y los dos, por ejemplo, un trío. Y siempre te nombraron a vos. Vos tenías que ser integrante de ese trío. No. ¿Y entonces ninguno? ¿Qué me importa? Y vos tampoco estuviste. No, vos me refiero a que vos me digas yo. No, nadie te nombró, Peto. Bueno, está bien. La verdad que me da una bronca tremenda. ¿De qué vas a hablar hoy? Mira, primero, bajá el tono. Segundo, quiero contarles una anécdota. Estoy muy contento porque de a poco o de a mucho el curso de anteayuda se va metiendo en la gente común. Sí. Gente que por suerte no escucha este programa, se lo ve en la cara. Ayer hicimos una función del Leprenom. Quiero contarles que había en la primera fila una señora grande, regordeta, grande. Hizo esto durante toda la función. Momento dramático, Carlos Belloso, apabullado por lo que pasa, se sirve una copa de vino y dice, ¿vas a seguir tomando vino? ¡Ay, no! Primera fila, ¿eh? Y así toda la... Ah, ¿vas a seguir tomando vino? No puedo creerlo. Sigue la función. Te tiro alguna de las que dijo. Sí. Monólogo de Jorge Lira Rusi. Está por terminar y grita. ¡Aplausos! Final de la obra, después de todo el quilombo. Sí. Nos quedamos Germán Palacio y yo. ¿Le sirvo vino? Momento... Tenso, digamos, raro, donde algo va a pasar, está por terminar. Sí. Estoy por servir. ¡Ah! Van a seguir tomando, parece que está rico. ¿Y después qué hicieron? Y la gente, no sé, yo estaba tratando de no reírme o patearla, no sé. Pero así hay que vivir, ¿entendés? Hay que vivir. Incomodando, relatando lo que hacen los demás. Sí. Voy a hacer algo en Tayuda, que es competirte la anécdota. A ver. Me contaron, en el Maipo antes... Excelente, Julio Pan, cómo llegó tarde a tu función. Ah, no me contó eso. Ah, ¿no te contó? No. Pará, te lo cuento yo. Dale. ¿A qué hora tiene que estar? ¿Para las 10? 10:45. ¿10:45? 10:15 llega. Ajá. 10:15. No sabía. Y dice, no, señor, lo atiende... El negro. Sí. Y le dice, estuvo excelente. Y le dice, bueno, señor Pan, sí, Sebastián le dejó sus entradas, pero usted llegó tarde, las vendimos. Uy, no se preocupe, yo se lo voy a resolver. Se va y vuelve y dice, vengan, pasen. Una silla de terciopelo para su mujer y una silla de mierda para usted como se merece. Ah, eso le dijo. Eso le dijo y eso le dio. Muy bueno. Ah, eso no me dijo Julio. Sí. No. La vio una sillita. No te dijo porque le pareció... De vergüenza. No, le pareció excelente el espectáculo, pero vos como persona un espanto. Bueno, eso es lo que piensan todos. Sí. Eso es lo que piensan todos. Bueno, sí. Antes de Weinreich y los frustrados en el Maipo, había una obra de Miguel Ángel Solá. Sí. Y parece que la obra empezaba con Miguel Ángel Solá parado en el escenario un tiempito. Ajá. Y una vez sale sola, esto nos contaron los chicos del Maipo, sale sola, parado en el escenario, y una señora que le dice a la amiga, es Solá, ¿no? Es Miguel Ángel Solá, ¿no? Espectacular. Y a mí me parece que sí. Eso es excelente. Sí. Bueno, vamos, ya hicimos cómo comportarse en teatro y cine, pero hay que comportarse como si uno estuviera sordo. Uh-huh. Hay muchas señoras que van medio grandes, ya sorditas. Siempre hay funciones donde se escuchan, los domingos, por ejemplo. ¿Sabés dónde trabaja ella, no? Siempre, todos los domingos. Sí. ¡Basta de boludear! Bueno, ¿A quién le decís? ¡Basta! ¿Qué es eso? Canto, porque fuiste a canto. Sí. Bueno, hablé con tu profesora de canto. ¿Qué? No tengo profesora de canto. Por eso hablé con ella. Bueno, ¿y qué dijo? Que sos un estúpido. Sí. Eso dijo. Sí. Eso. Mira, en clases particulares yo lo hablamos, pero yo hago una cosa que es extraordinaria, tanto en la foniatra como en clase de canto. Saco temas para perder tiempo. Ah, bien. ¿Entendés? Para que no se dé cuenta que no hice nada. Pero pagas, y después pago, plata. con un dolor, y ahora pago por adelantado, para poder faltar. Yo soy tu profesor de canto. Sí. ¿Llegás? Hola. Hola, ¿qué haces, Sebiti? Bien, ¿hiciste ¿Te los...? ¿Te decían Sebiti? No. ¿Tus viejos? No, ¿hiciste los cursos, los ejercicios que te dije? Sí, y... ¡No me maté! No. Hacemos un mate, dale. Pero te hace bien el mate. Hacemos un mate. Lo hago yo. Bueno, pero dale, voy. Es de media hora la clase, ¿eh? Sí, lo hago rápido, dale. Bueno, dale. Lo hago rápido. Bueno, ¿qué tal tu bien, semana? Bien, ¿hiciste los ejercicios? ¿Estuviste grabando? Sí, pero vos hiciste... ¿Y qué tal? Pero... Me muero por escuchar el disco. Dale, mostrame un tema. Tomá, te lo doy y... No, mostrame uno. Así bien, me vas contando. Y así te comportas. Así me comporto. Insoportable. ¡Basta de boludear! Bueno. Estamos para aprender. ¿De qué vas a hablar hoy? Hoy voy a hablar de cómo dar malas noticias. Oh. Muy buen tip. ¿Qué sabes? A mí no me empecé. Gusta. Por ahí te parece toda a una mí mierda. No me gusta ya. ¿Para eso? A mí me parece bien el tema que planteas. A mí, bueno, a priori no. ¿Cómo dar malas noticias? Hay varias maneras de encarar este tema. La más corta. ¿Verdad? La más corta es a lo bruto. Uh-huh. ¡Hola! ¡Se murió tu mamá! ¡Chao! A lo bruto. Si encontrás una puerta, ¡hola, se murió tu mamá, forro! Y te vas. A lo bruto. A los gritos. A los gritos, ¿no? Pateando algo, sí. Tirando, rompiendo tortas. Y por mensaje de texto, se murió tu mug. Se murió tu mug. Esa es excelente. Se murió tu mug. También, si a usted esto le cuesta, porque acá en Latinoamérica hay mucho cagón. Mucho cagón. Mucho gorila. Dale. Mucho Lorenzinho. Dale. Me quiero ir. Bueno, eso. Esa es la actitud. Yo lo aplaudo. Yo lo quiero presidente. Si a usted le cuesta, hay muchas maneras de encarar esto. ¿A vos te cuesta dar una mala noticia? Sí, obvio. Sebastiana. Prefiero hacerme la boluda. Bien. Siempre es muy bueno hacerse el boludo. Siempre es bueno esquivar lo importante, ¿no? Sí. Te voy a dar algunos tips si te cuesta. Una muy buena manera es lloriqueando y gangoseando. ¿Cómo? Y lo haces hasta que el otro pierda el control. Ah, okay. ¿Entendés? Así, después la noticia nunca va a ser tan tremenda. No te entiendo. Un vaso de agua. Agua, qué grave. Toma. Ah, esto entendemos. Bueno, en el momento. Agua. Bueno, toma agua. Y así. Pero vas a sospechar el amigo que antes no era gangoso y en ese momento sí. De los nervios, le decís. Le notás. Me pongo gangoso de los nervios. Bueno, otra manera. Multiple choice. Llegás y decís, pará, antes que veas nada. Elegí, quiero o veo. Veo. No, 5 pesos para mí. Dale. Toma. Dale. Tengo, quiero, veo. Tengo. Sí, bien. 5 pesos para. No me debes nada. Bueno, tengo algo que decirte, tengo entradas para el cine o tengo un presentimiento. Entradas para el cine. No, 5 pesos para mí. Algo que decirte. Sí, quedamos a mano. Sí. Bueno, tengo una buena noticia, una mala noticia o hambre. Hambre. No, 5 pesos para mí. Y así ves que ya vamos entrando en juego. No, tengo una mala noticia. Bueno, a ver qué aquí. Esta es por $50. Sí. $50. ¿Se derrumbó el techo de tu casa y dejó a toda tu familia atrapada? Sí. ¿A tu mujer le amputaron una pierna? Sí. ¿O se murió tu mamá? No, la verdad las tres son horribles. Pero es una de las tres la que te tengo que decir. Y ahí me largo a llorar. No, porque la verdadera, que se murió tu mamá, sí, tiene que ser la menos peor. Así te da culpa que te dé alivio. ¿Entendés? Está es muy importante generarle esa presión en el corazón. ¿Entendés? ¿Qué preferís? ¿Que se muera tu mamá? ¿Que le amputen una pierna a Dalia? ¿O que toda tu familia quede atrapada en un derrumbe? No, ninguna de las tres. Ah, bueno, pero la realidad no te permite elegir. Bueno, lo de agregar guita es importante. Porque si vos acertaste todas, bueno, se murió tu vieja, pero te tengo que pagar $100 por ahí. Claro. Te ganaste $100. Eso parece joda, pero al final... Cerró 9.20 el dólar. ¿Qué te parece? ¿$100? Bueno, aparte, no sabemos hacer la cuenta. 920, pero aparte de eso... Se la colima a los 18. Aparte de eso, lo que está bueno es... Porque vos decís, ya, ¿qué me importa la plata? Está bien, pero en un momento la tristeza se pasa. Y $100 son $100. De verdad te digo. Ahí tenés razón, tenés razón. Yo con $100 compro cosas, con tristeza no compro nada. Tenés aparte. Razón, tío, tenés razón. Pero... con tristeza puedo conseguir favores. Hay esto es muy importante. Pito, a ver. Que es, por ejemplo, poner 4 personas en fila. Sí. Y decir, bueno, los que tienen madre que den un paso adelante. Vos quédate piola. Esa es fuerte, ¿eh? Vos quédate piola ahí. Esa es linda. Esa es muy, muy linda. Bien. Me gusta. Me jode que no me hayas invitado ayer. Ajá. Y me jode también que se te haya ocurrido. Y también que me hayas regalado para el cumpleaños un regalo que ya tenía. Pero no importa, me lo voy a quedar. ¿Esto valió? Y el gesto. Está bueno, ¿cuánto? Eso, ¿no? Sentís que no te conoce. Te sacó encima tu regalo cuántos meses después. Es exactamente eso. Que me conoce, pero poco. Qué feo. Porque me conoce hasta el punto de decir, no, esto le va a gustar. Pero no, usted no tuvo el segundo pensamiento de decir, pero obviamente ya lo tiene. Me invitás tampoco a tu casa que no lo pude ver. Peto, ¿me jodés con eso? A mí me regaló una cartera con la cara de Jimena Cardi. Hace 2 años. Sí, pero este año le regalé Abel Pintos y el cantante de Bravo acá. De cocina. Y un libro de cocina. Culpa todavía, que sigue la mano. Totalmente. Igual es feo. Porque, o sea, que venga Abel Pinto es algo que no te puedes llevar. No, yo ya siento nostalgia. El recuerdo. Y el recuerdo te pone mal, no bien. El recuerdo te pone mal. En la cancha de River en sorpresa y media. Claro. Es un VHS. Bueno, y el libro de cocina es un poco para decir, este es el lugar de la mujer. Sí. Este es el lugar de la mujer. Sí, todo esto no te va a salir, todos estos utensilios. ¿Vos te pones del lado de él ahora? Claro. Me está convenciendo. Sí, pero no te da regalo el libro de mecánica cuántica. O de cómo ser un buen astronauta. Dice Douglas en el mail. Peto, fui al supermercado a comprar papel higiénico y no había. Me traje tu libro. Muy bien, muy bien. Sos un genio. Un día vamos a hablar de cómo reemplazar cosas que no conseguimos en el supermercado. No habla de lo que... Por ejemplo, bueno, está bien. No viene lo más. Una cosa que yo hago mucho... Sí. Es, por ejemplo, esto necesita una cierta preparación. Yo tengo que decirte, por ejemplo, que se murió tu mamá. No basta con eso. Pone otro favor. Ejemplo. Bueno, tu papá. Se murió tu papá. No, sí, abuelo, que ya lo tengo. Bueno, se murió tu abuelo. Sí. Pero no es tan grave. ¿Cómo? No, sí. Se murió tu papá. Entonces, ¿qué hago? Llego con una herida falsa de cuchillo en el abdomen. Sí. Sangre. Y llego, ¡ay, se va! Y chorreando, mira. Y vos te asustás porque, sí, o sea, vengo chorreando sangre con el cuchillo clavado. Me quisieron afanar los negros de mierda. No digas eso. Allá, está lleno por tu barrio, está lleno, te va a pasar en cualquier momento. Allá. No. Esto no puede ir al aire. Escuchame. Bueno, lo cortan después, lo cortan después. ¿Por qué después? Estamos en vivo. Escuchame, a ver. Espera un poquito. Estamos en vivo. Espera un poquito. O sea, arreglame esto porque me quiero ir. No. ¿Qué arreglame qué? Arreglame, me quiero ir. No. ¿A quién le estás hablando ahora? Bueno, escúchame. Por favor. Llegás con una falsa herida. Sí. A la casa de un amigo que le tenga la mala noticia. Román. No, vos, tu amigo se va a desesperar. Sí. Te ve herido, de muerte. Llama al SAME. Claro. O sea, empiezas a llamar a la ambulancia, a un médico, a detener la hemorragia, a ponerte colchones y cosas. Hacerte compresas. Claro. Mientras pasa todo esto, le dices, yo me afanaron porque venía a decirte que murió tu mamá. No vas a tener lugar para ponerte. Bueno, porque me vieron guitudo. Rubio. Blanco, blanquito, ojos celestes. Es horrible lo que estás diciendo, la verdad es espantoso. Nunca es triste, la verdad. Lo que no tiene descuento. Quiero que te vayas del programa. ¿Entendés? Sí, yo también. No quiero que estés más. Bueno, lo de la cena de ayer es un claro. ¿Y sí? Síntoma. Indicio. Indicioma. Ponete los auriculares. Chao, Peto. ¿Para qué? Ponete, no preguntes. Pará, que se rompieron. Pará. Pará, Nacho, boludo, pará. Peto, maldito hijo de mil. Andate bien a la. Pedazo de. Esto le pasa a la gente con vos. Y solo este día. Esto le pasa. Hay oyentes así. Qué lindo despertarse todos así. Todos los días este es un programa con buena onda, sí. Con amor, con humor. Sí. Que va para adelante. Hola, Peto. Tenía una gana desesperada de no escucharte. Por eso apagué la radio. Avante, metro y medio. ¿Ves? Sí, bien. Si no me mientas, porque sabes que yo no escucho el programa. Yo lo escuché un poquito. La verdad que lo de las películas fue una mierda. Uh-huh. Así que no me mientas. Yo voy a hablar con Lete después y vamos a echar varias partes de este programa. Mira, yo. Por ahí queda de media hora. No te voy a contestar. Yo tampoco. Habla y termina. No, termina no. Dale. Tarado. ¿Qué? Metro y medio por Pete Embalaje, ¿no? Es la estatura de Pete. Bueno. Pete Embalaje. Qué buena voz que tenés. Bueno, escúchame. Otra muy linda, y esta la recomiendo para con los hijos. Uh-huh. Es esto. Hijo, mañana te tengo que dar una muy mala noticia. Ahora no puedo. Y ya lo dejas a tu hijo. Ahí está. Preparado. Está bueno. Es buenísimo. Entonces, espera lo peor. Lo peor. ¿Eh? Después todo va a ser alivio. Uh-huh. Todo va a ser alivio. No tanto. Sí. Sí, porque es, en el fondo vos preferís. ¿Qué noticia preferís? ¿Se murió tu papá o te tienen que amputar el pito? Y no sé. Sí, yo sí sé. El pito no lo estoy usando tanto y a mi viejo sí. Para unos trámites, para cosas, sí. Mirá que si no te lo amputa, me das cada vez que decís la O. ¿Podés escuchar al oyente? ¡No me interesa! ¡Por favor! A ver. Hoy es jueves, papá. Hoy es jueves, está el señor Peto. Cuernes. Vamos a escucharnos para ver qué aprendemos de nuevo. Bien, ¿viste? No hacen nada, tus oyentes sí, no dicen quieren nada. quieren aprender. Te jode que ni siquiera te saludó, ni a vos. ¿Peto? No. Sebastiana, Julieto. Peto, si yo veo, por ejemplo, a tu novia con otro. Sí. ¿Cómo te lo tengo que decir? Es una mala noticia para vos. ¿Sí? Primero me tenés que traer cuernitos de la panadería. Bien. Es lo primero que tenés que hacer, muchos. Y tenés que, primero hablar mucho los cuernitos. Uh-huh. Qué linda forma. ¿Querés ver Bambi? Bien, vamos por ahí. Todo por ahí. Otra manera de dar malas noticias es tardar mucho. Tardar. Pero mucho, mucho. ¿Qué te iba mucho. A decir? O sea. Claro. Escúchame. Contarte algo, ay, me olvidé. Ah, no, ya me acordé. Sí. ¿Sabes que venía para acá? Todo así, mucha vuelta. Venía para acá, eso. Pero para manera de tardar mucho hay básicamente tres. Una es preámbulo largo. Sí. Uh-huh. Preámbulo largo. La otra es tardar en empezar. Julieto, te tengo que decir una cosa. Banca un segundito. Espera un poquito. Justo este que bueno. Sí, dale. No, hola. Sí, estoy con Sebastián. Sí, ahora le voy a decir. Sí, no, después de que le diga no creo que venga a jugar al fútbol, boludo. Bueno, dale, dale. Bueno, chao. ¿Vas a jugar al fútbol? No, sí, bueno, te tengo que decir una cosa que me parece que te va a dejar un poco... Me estoy meando. No, acompáñame que te lo digo porque... Bueno, dale. Dale, pero un poco qué. Y un poco bajón te va a dejar. No te asustes, tranquilo, esperá que... No me mires el pito, boludo, escúchame. Me dejás preocupado. Bueno, esperame afuera. No, dale. Esperame afuera. Pero decime, ¿qué pasó? No te puedo decir, con el pito en la mano crees que tiene una mala noticia. Es grave, dale. Espero afuera, dale. ¿Estás ahí? Sí, estoy, pero dale. Pero correte, no escuches cómo hace ruido. No escucho. Bueno, estoy ahí está, vení. Estoy ansioso negativamente. Y sí, bueno, vení, sacudila. No, mentira. Bueno, escuchame una cosa. Si haces un chiste no es tan grave. No, de verdad, es para aflojar un poco la cosa. Bueno, ¿usted sabe tomar? ¿Tomar? ¿Algo de tomar? ¿Qué querés? ¿Y agua? Dale. Espera. Bueno, no, un poco más. Sí. ¿No tenés algo fuerte? No. Ah. No. Qué lástima. Bueno. ¿Me decís? Sí. ¿Qué me tenés que contar? Abrígate. Abrígate porque lo que te voy a decir te va a dejar helado. No, igual tengo calor. Te va a dejar helado. Podemos tener una... Espera, te la traigo yo. Decime dónde está tu placar. ¿Dónde está el placar? Ahí. Bueno, si ahí te traigo un saquito. ¿Qué te gusta más para mala noticia? ¿Verde o marrón? Cualquiera. ¿De lana o de nylon? Y ahí me canso. Claro. Y ahí me canso. Ahí está. Y la otra manera es así. Se va. ¿Qué? Te tengo que dar una mala noticia. Este pega una trompada, ¿no? Claro. Pega una trompada. Sí. Y cuando estoy por decir quién se murió, me agarra un ataque de tos. Ok. Bueno. Otra, sí. ¿Y para recibir malas noticias de eso vas a hablar o no? Otro día. Otra muy linda es contratar al coro Kennedy. ¿Entendés? Eso es bueno. Por eso. Está bueno. Sí. ¿Entendés? Entonces bien, entonces, Seba, te tengo que decirte una cosa. Sí. Tengo que decir una cosa, pero me cuesta un poco decirte la porque es una mala noticia. Yo sé que te va a parecer extraño, pero ¿puedo decírtelo como puedo? Sí, por supuesto. Bueno, adelante, muchachos. Y vienen los 70. Con los chalecos, Con todo. Y empieza. Sebastián. Hable con este. Desde mañana. Vas a tener. La tarde libre. Bien, está bueno, porque un poco de risa te da. Sí, un poco de risa. Sí. Ya está los 70 en tu casa, no te vas a bajonear frente a ellos. Me parece bien. Bueno, y otra cosa muy linda. Pero te quiero decir esta que es muy buena. Pero te tenés que ir al teatro. Te grabo algo en mi contestador. ¿Cómo es esto? ¿Entendés? Viste que en el contestador vos grabás, bueno, este es tal número, sí. Grabo esto. Y te pido que llames. Ajá. Che, Seba, ¿me llamas a casa? Sí, dale. Dale. ¿A tu casa o al celular? A mi casa. Entonces, hola, soy Peto, en este momento no estoy, deja tu mensaje después de la señal. Ah, Seba, si sos vos, tu mamá se murió, llámame. Ahí me quedo con la angustia, ¿será otro Seba? Sí. Ay, no. A ver, llamo de nuevo. Sí. Hola, soy Peto, no estoy, pero déjame tu mensaje. No, vos, Seba Weinreich. Está grabado, ¿no? Claro, es que por la duda. Peto, le saqué la entrada a mi hija azul, te dicen, para que te vean en el teatro. En general las entradas son amarillas, te quiero decir. Para asegurarme que la pase mal, la mandé a primera fila. Bien. Terminó la obra, te corrimos 2 cuadras para sacarnos una foto con vos. Ya la borré porque no te aguanto y porque sos más feo de lo que creía. 2 cuadras, ese es mentiroso este, porque yo no camino 2 cuadras después de la función. Pero igual te corrieron, igual 2 cuadras. Pero 2 cuadras, que una de ir, una de vuelta. Sí. No, entonces por ahí caminaste en redondo hablando por teléfono o algo y para ellas lo midieron a lo largo. Puede ser. Acá dice Mandy, dice, no entiendo por qué Peto sabe que se murió alguien de mi familia antes que yo. Esa es buena, esa pregunta. Muy bien la paranoia. Excelente, Mandy. Excelente. Bien. Bueno, Peto, vamos terminando. Gracias, Peto. Que los jueves sean más insoportables que los lunes. No vuelva más, por favor. Cuernes. Bueno, si quieren, para acá, ¿qué querés que te diga? Está en Le Prenom, lo pueden ir a ver ahí, sí. Multiteatro, le está yendo muy bien con Germán Palacios, Carlos Belloso, Mercedes Funes y Jorgelina Aruz. Vas a llegar re rápido hoy. Uf, hoy tenés un viaje largo. Ojalá se te haga más largo todavía. Sí. Ya se me va a hacer largo. ¿Sabés cómo lo voy a hacer largo? No. Los voy a escuchar a ustedes. Bien. ¿Por qué no hablan de mientras no estoy y saben que lo estoy escuchando? ¿Por qué no hablan de la forrada de anoche? Ya hablamos un montón. Sí. Un poco más. Peto, te deseo una buena semana, pero yo te quería desear otra cosa. A ver. ¿Sabes qué te deseo? Te deseo que mañana te despiertes con dolor de muela y como pelotudo que sos, en lugar de ir al dentista, vayas al kinesiólogo y te saques los meniscos. Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que mañana vayan a comer todos los de la radio menos vos. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? ¿Qué? Que mañana te encuentres en la calle con tu profesora de geografía de quinto año y te digo, ah, me olvidé de decirte, no la aprobaste. Tenés que rendir mañana. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que tu hija y tu hijo siempre te confundan el pito con un pizarrón y te lo escriban con tiza. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto, mañana? ¿Qué? Que te toquen la puerta y sea Marcos Moonstock. Y te diga, tengo que cobrar las expensas. ¿Pero cómo? Sí, yo soy tu portero ahora. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que cada vez que digas la palabra agua, te mees. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? Que tengas que usar pañales para adultos. ¿Y yo sabes qué te deseo? Que todos se enteren. ¿Sabes qué te deseo? ¿No? Que a partir de mañana te encanten las calzas. Que vengas a la radio en calzas, uh-huh, a buscar a tu hija en calzas, coloridas, fosforescentes. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? Muchas cosas te deseo. Sí. Pero sobre todo te deseo que a partir de mañana huelas mal y toda la gente se aleje de vos. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que a partir de mañana tu sobrenombre sea Lagaña en la calle. Hace Lagaña, Wainwright. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? A partir de mañana, que no encuentres los anteojos. Y ahora más en tu vida seas sin anteojos. Miope. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que pierdas el olfato. Uh-huh. ¿Sabes qué te deseo yo? Que vayas perdiendo cosas todos los días. Hasta que un día te quedes sin nada. Eso te deseo yo. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que te crezca el pelo un solo día. ¿Sabes qué te deseo yo? Que te llame la mujer más linda del mundo y que te diga que está enamorada de vos. Se corta y nunca más pudiste comunicar con ella.

y escucho Metro y Medio. Besos. Hola, soy Peto Menahem y estoy desperdiciando la vida, poco a poco. Soy Ernesto Telemón. Mi hijo menor es fanático de Metro y Medio y en mi programa cada tanto hago el juego One Rage. Ladrón. Mi nombre es Martín, no tengo sexo hace más de 24 horas y escucho Metro y Medio. Me llamo Alejandro, escucho Metro y Medio y sigo Pajarito Diamante. Hola chicos, soy ascensorista, escucho Metro y Medio y lo rebanco a Radu. ¿Necesitas alquilar? ¿Necesitas una propiedad? Soy Diego Ramos, yo soy tu garantía. Hola, soy Luz, hace 3 años que estoy de novia con mi primo hermano y escucho Metro y Medio. Me llamo Marta, tengo 70 años y escucho Metro y Medio. Hola, soy Celeste, hoy cumplo 1 año con mi novio y nos mudamos juntos y escuchamos Metro y Medio. Hola, soy Baigorria y cuando Jiménez me deja, escucho Metro y Medio. Bueno, todos ellos escuchan Metro y Medio. Escuchamos a The Black Keys en el Metro y Medio. Quiero decirles que mañana es viernes y los viernes tienen un no sé qué porque son especiales. Y no lo digo porque empieza el fin de semana, sino lo decimos por los descuentos en las mejores marcas de ropa que te da ICBC. Hasta 25% de ahorro. con débito y crédito. Tenés descuentos en Levi's, Aguada, Tommy de la Hostia, Ben Simón y muchas marcas más. Como si fuera poco, para este viernes, para que sea más especial todavía, vas a tener un 40% de ahorro y tres cuotas sin interés en Desiderata. ¿Querés el tránsito? A ver, si quiero el tránsito. Qué fuerte la pregunta, ¿no? ¿Querés que te cuente cómo está el tránsito? Sí. Bueno, hay un piquete de fans de Dulce Amor, no es una joda. Bueno, dejémonos de hinchar las pelotas. No es una joda. La verdad, dejémonos de joder. Debe estar Malena Ginsburg a la cabeza. Reduce a solo dos carriles. Pero pará, ¿qué reclaman los fans de Dulce Amor? Que no termine la novela, que ¿no me estás hablando en serio? Bueno, cerremos este país, cerrémoslo. Hay un piquete de fans de Dulce Amor. Sí. Se reduce a solo dos carriles la avenida Corrientes. Sí. Frente al Gran Rex, en este momento. Solamente ahí hay un embudo, no, ¿entendés? Un cúbulo de botella. ¿Piden eso o están haciendo cola para entrar? Cuello porque hoy sale el programa ahí. Bueno, lo que quieras, pero están ocupando dos carriles de Corrientes. Esa es la información que yo te tengo que dar, ¿ok? Bueno. Autopista 25 de Mayo funciona con retrasos desde altura Entre Ríos. Sí. Al oeste. Por último, continúan los piquetes en Alem al 600 y Paseo Colón al 300. Ambos sentido al sur. Ambos sentido al sur. Bien. Sí. Por lo tanto, si salen a la calle, háganlo con paciencia, con tranquilidad, con moderación. Hoy tardé hora y cuarto, más o menos, hora y media, desde Teis Sports hasta aquí, desde Constitución a Colegiales. Algunos tienen la genial idea de tocar bocina. Sí. Es una idea fantástica. Es porque hermosa. Si vos tocas bocina, pasás mucho más rápido, es obvio. Colabora. Seguro. Igual, lo más inteligente me parece tocar bocina cuando el semáforo está en rojo. Sí. Eso me parece, yo los miro. El primer mundo. Sí, los miro y le digo, claro, tocas bocina, se pone en amarillo y después en verde. Claro. Es espectacular. Ah, yo ¿cómo no sé. Se me ocurrió a mí? Sí, tenés razón. Me parece genial, me parece muy bueno insultarme con los demás. Sí. Otra idea es tratar de ser ventajero también. Sí. Semáforo está en amarillo, meterme igual. De bajar la ventana y decirle Gil de goma. Gil a otro que está en la misma. Sí, bueno, eso es lo que fui estudiando en este viaje. ¿Fans de Dulce Amor, viste, no? No, porque agarré el 9 de julio, pensando como un tarado, lo hago fácil, 9 de julio hasta el fondo y ahí. Sí. Pero no, 9 de julio están haciendo obras por todos lados. Sí, hoy caminé por Florida. Ajá. Espectacular también. Pero es verdad que fuiste porque tenías ganas de estar por el tenía centro. Tenía ganas de estar por el centro y caminar por Florida. Sí. Y hay un momento que saqué una foto porque era divertido nada más, que Florida estaba reducido a. Sí. Al paso de una persona. ¡No! Imagínate, todo cerrado porque están haciendo, bueno, ¿no? Una, así, las baldosas de nuevo, qué sé yo, para dejar más linda Florida, ponele. Uh-huh. Una persona pasaba de un lado y una persona del otro. Espectacular. Y no es que dejas de mandar mensaje de texto caminando por eso ni nada. Alucinante. Malena Ginsburg nos manda un tuit que dice que los fans de Dulce Amor reclaman entradas. ¡Uf! Y ella dice que no tiene nada que ver, cosa que no le creemos porque Malena, entre otras cosas, es muy mentirosa. Y se junta con Pablo, que vende entradas gratuitas. Sí, están pasando cosas raras entre Malena y Pablo. Como por ejemplo, Pablo va a la casa de Malena y Malena no está y Pablo está 3 horas ahí. Sí. ¿Qué hace? ¿Qué le arregla? Porque algo debe ir a arreglar seguro. Pero le hace cubitos en la heladera. Sí. No, llama no, a Pablo. ¿Qué haces, Pablo? ¿Dónde estás? En la casa de Malena. Ah, pasame la Malena. No, estoy solo. ¿Tiene llave? ¿Cómo es esto? Yo no entiendo nada. Me dice Pablo, ayer vi tal película. Ah, qué bueno, en tu casa no, en la casa de Malena. ¿Y a Malena le gustó? No, no la vio. ¿Que estaba en el baño? No, no estaba. Eso ocupa de casas de gente más canchero. Sí. Por eso tengan cuidado, porque cuando Pablo dice, te quiero arreglar algo, se queda. Se te instala. Se queda. Mirá. Sí. No preguntamos más. La está rompiendo, Malena Ginsburg, en canchero, en más canchero con Pablo Fábregas, Diego Scotti y Fernando Sanjeado. Y en la vida la rompe. La vida más o menos. Ah. Más o menos. Okay. En el escenario la rompe y se banca. No está bueno laburar con 3 hombres de esa calaña. No. Está bueno. Ni hablar. Le abren la puerta del camarín cuando se está cambiando. Sí. Le corta, le ponen un caldito en la ducha para que se bañe en sopa. Sí. Sí. ¿Entendés que se baña en sopa? La frotan. Sí. Qué sé yo. Sí. Al principio se las respeta a las mujeres como compañeras. Sí. Después de un tiempo. Si no se dejan, que no fue el caso de Malena aparte, porque ella. Claro, Malena se dejó. Si no se dejan, la empiezan a odiar. Y sí. Y le hacen maldades de así la primaria. Así es la psicología del hombre. Hasta que en un momento decís, bueno, me bajo otra. ¿Qué por me importa? Favor, es la hija ahí. Respeto. Sí, por favor. Vos lo reemplazaste, todo. No, no lo reemplacé. Dale. Bueno, un saludo a todos los que nos escriben en @metromedio diciendo estoy varado en tal lado. Sí. La barrera esta tampoco funciona, bueno. Sí. Si hay algo que yo no me bancaba que me dijeran ajo. ¿Por qué? A joderse. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. A mí me decían agua y ajo, que no me gustaba. Ah, así como hacen los chinos. ¿Cómo? Agua y ajo. Ah, eso. Sí. Aguantarse y joderse. Bien, ayer hubo una escena de metro y medio, como le decíamos, a Peto Homenaje, y en esa escena gané, de algún modo. Ganaste. Gané porque pude ver Vélez Newell's y el final de River Estudiantes de Buenos Aires. Sí, sin volumen. Pero no me importaba el volumen. Y Martín Reich me hizo la gamba. Ah, flaco pues, Reich. Gracias, buenas tardes. No. Juli, Seba, ha sido un placer. Porque pudimos ver algo, el mute. ¿No? Sin volumen, pero mientras Juli traía pizza veíamos de fondo el gol del Mudo Ruiz, Juli. Pablito Ruiz. Claro. No, el gol no lo vimos. Pero este es Pablo Martín Ruiz, bueno, el que le hizo el gol a River y ahora se hace más famoso. Ahora Ramón en vivo. Te dio una conferencia de prensa extraña para explicar un poco el... ¿Qué dijo Ramón? Papelonesco. No, estaba hablando ahora. Ah, está hablando. Justo de fondo, pero pedido por él. No iba a ser... la conferencia, pero tuvo que salir a dar la cara porque criticaron a algunos jugadores de River, a la mezcla de juveniles que puso y demás. Racing también perdió. Entra la polémica, la camiseta de esta acusó Tristán Suárez, la que comentábamos con la cara de Néstor Kirchner, aparte con relación estrecha que tenía, bueno, Gastón Granados, el presidente de la entidad, hijo de Alejandro, que es el intendente del partido y tenía también mucha relación con Néstor, pero porque la FIFA prohíbe, en realidad... distintas cosas religiosas y políticas en las camisetas. Entonces ahora dicen si podría haberla utilizado o no. No creo que pase a mayores, pero que esto en realidad no se podía usar. Está también siguiendo con la línea de camisetas que usaron o homenajean a gente. Sí. San Lorenzo con el Papa Francisco. Cierto. Que recibió el Pupi Zanetti. Ajá. Y familia. Mira qué bien. En el Vaticano, el Papa. El Pupi. Regaló una camiseta del Inter, el Pupi. Estaba, bueno, Victoriano Arenas usó una... por medio de su presidente, Domingos Ganga. Ajá. Para su personaje de Capusotto. Sí. Domingos Ganga. Victoria Olera tenía en el pecho a Sandro. Era. Bueno, pero no es político, es una... No, digo distintas camisetas y caras. Ajá. Y Armenio, en el 89-90... ¿A quién tenía? ¿Quién se venía como presidente? Carlos Saúl. 90. Bueno, tuvo la cara de Carlos Saúl ahí en el pecho. Sportivo Barracas también, la detuvo en el 2-2 con Atlas, lució una de Kirchner. Ajá. Distinta figura, pero... era un Sportivo Néstor... Barracas. Claro, bien. Sportivo Barracas, en la D, en el 2-2 con Atlas hace un tiempo, lució también esa. Por otro lado, insólito lo que pasó en el entrenamiento de Boca hoy a la mañana, no sé si escucharon algo. No. ¿Qué pasó? Pará, Olave usa la de Supremo Olave, Rodrigo. La de Rodrigo, sí, y todo el grano usa la de... Ah, todo el grano. Sí, también lo usó, empezó por Olave, y así varias. Después Chila tenía el Bulldog, pero nada que ver con eso. Decía Polet, insólito el entrenamiento de Boca, porque hubo una especie de espía, una confusión. Sí. Había un chico, una edad tenía unos 28, 30 años, viendo el entrenamiento, pasa Román trotando y le dice, ¿vos sos de Estudiantes? El rival del sábado con Boca es Estudiantes, sí, el de Pellegrino, sí, el del flaco Pellegrino. El pibe entiende, ¿vos sos estudiante? Y le dice sí a Román. Oh. Después Román le avisa a un dirigente, che, fíjate que parece que es el hijo de Pellegrino. Del flaco Pellegrino. Muy bueno. El espía, pensaban que era un espía. El espía, otro hombre de Boca, le insiste con la pregunta. ¿Vos sos de estudiante, pibe? No sé cómo le dice. El pibe entiende lo mismo. Bueno, el pibe medio gil. Bueno, o los de Boca no hablan claro. ¿Cómo se llama la obra? Ahorita yo te digo, ¿vos sos de Estudiantes? De Casero, sí. No entendiste que te dije vos sos estudiante. Mira, no. ¿Vos sos de Estudiantes? No, no soy estudiante. ¿Vos sos estudiante? No, tampoco estoy estudiando ahora. Bueno, pero entendió las dos preguntas. Sí. Bueno, el pibe Marcos. Está muy burrita. Sí. Marco Franguela. Franguela. Sabemos Franguela, el nombre de eso. Fue echado de la práctica por una media hora hasta que se aclaró, le preguntaron si tenía pasaporte español, o pensaron que era el hijo de Pellegrino de verdad. ¿Sí? Cuando el pibe dice, ¿me estás cargando? Pobre. Le muestra, bueno, no se llama ni Pellegrino, ni era español, ni nada. A la media hora pudo volver a ingresar. Sí. Boca le tuvo que pedir disculpas, después sacaron un comunicado. Y que lo manden al otorrino. El chico participa de la audición radial. Y el sitio web, yo sigo a Boca. Sí. Y va seguido, no va todos los días, pero decían que va a seguir las prácticas, así que... Bueno, se hizo famoso. Sí, una huevada que pasó a la fama, después por el lado de la vereda enfrente, por River, una frase polémica de Chiche Arano. Uy, me enteré. ¿Qué dice? Lateral izquierdo, Juli, de la época del huracán de Capa, el tiki-tiki. El tiki-tiki. Bueno, con Capa rindió mucho, después fue a River, no tuvo la misma suerte, hoy está apartado el plantel, pero forma parte de la institución. Mm. Claro, a veces apartan jugadores, el técnico dice no te voy a tener en cuenta. Oh. Pero como tiene contrato, tiene que seguir entrenando y cobra su sueldo. Sí. Usa la ropa de River, se va a trotar, a veces van a Palermo, van con un preparador físico. Pero es duro para el jugador, vos pensás todos se van a concentrar y él sabe que no tiene chances. Y no puede laburar de otra cosa mientras para ocupar la cabeza, tiene que estar a bailable. No, porque además su trabajo es ser futbolista. Entonces sí, sí, sí. Él se entrena para una chance en otro club. Lo ideal para él es buscar motivación, ponerse las pilas y sabe que en junio cuando se abra el libro otra vez va a otro lado. ¿Entendés, jirafita? Muchos jugadores se quedan con esto. Bueno, el tema es que ayer estaba viendo River, terminó River y perdió, decíamos casi papelón, y tuiteó en su cuenta de Twitter medio una joda con Don Ramón y jodiendo a Ramón, hoy es el equipo de Ramón, sí. Y cargando como si fuera casi su rival. Y sí. Él pertenece a River y dijo, no tengo ningún sentimiento por River, puedo hacerlo. Ni lo va a tener, me parece. Así que no creo que la dirigencia esté contenta, le deben una plata todavía uh-huh. a Chicharano, pero no sé cómo seguirá este caso, no está bueno, por ya supuesto. Ya se está floreando no. para otros equipos, evidentemente. Sí. Está viendo. Y se confirmó que Sebastián Torrico, el arquero que suplento hoy en el Godoy Cruz de Martín Palermo, sí. va a suplantar a Migliore. Ah, mirá vos. Migliore hoy sigue preso en Ezeiza, le negaron la excarcelación por encubrimiento agravado. Y Torrico va a estar unos meses, en realidad días. Uh-huh. Va a tener que. San Lorenzo le dieron esta excepción para que pueda contratar un arquero. Y va a estar ahí en los planes de Pizzi. Bien, aquí felicitamos a los elencos de Tristán Suárez y Estudiantes de Buenos Aires, que le ganaron a equipos de dos categorías más arriba. Hoy me hablaban que Fabián Nardoza, el técnico de Estudiantes, sí. Hace 3 meses venía planeando este partido. Sí, sí, pero se filtró una lenga también. Sí, sí, y estudiaba a la reserva de River y a la primera de River. Todos los fines de semana, porque sabía que no sabía con cuál a cuál iba a poner Ramón. Sí. Entonces estudió a los dos y estudiaba cómo jugarle, bueno, y le dio resultado. Le jugó muy bien, mucha presión y la verdad que muy digno en los avances de ambos equipos. Después Olbo y salvó las papas para los de primera y le ganó a Central Córdoba 2-0. Pará, se filtró la arenga que un jugador de Estudiantes de Buenos Aires le dice a sus compañeros, muchachos, este es el partido que queremos jugar desde que tenemos 5 años, desde que pateamos la pelota. Ellos tienen 2 piernas y 2 brazos como nosotros. Sí. Si nos dormimos nos vacunan. Entonces tenemos que estar concentrados los 90 minutos. Arranquémosle la cabeza. ¿Eso dijo? Sí. Más o menos. Sí, dijo eso. Ahí está Julio, la explicación futbolera, por ejemplo, en las viejas promociones. ¿Por qué un equipo que viene tan de abajo le puede ganar al que está tan arriba, al de primera? Y por esta motivación, porque vienen con un hambre y con ese día a día que por ahí el de primera lo perdió un poco y te agarró dormido. Claro. Sí. Y cachetada. Faltan 9 minutos para las 8 de la noche y seguimos en Coche a la Vista. Descubrí. Explorá. Expresá. Tu mundo. Un nuevo mundo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. No somos nadie. Diputado Jorge Garramoño, el Movimiento Popular Fueguino. ¿Qué piensa de lo que pasó con el voto de Alicia Comelli? ¿Fue un error? ¿Hubo trampa? ¿Hubo fraude, como está denunciando la oposición? Coincidimos, estoy a una banca de separación de ella y realmente era tal el caos que había, la efervescencia, el bullicio, que se vota, no se vota. Realmente fue un error de ella. Así como le critico al oficialismo muchas cosas, también le critico a la oposición el tomar posturas extremas y el escándalo generalizado en este caso particular. La democracia indica que son reglas de juego, que se gane, que se pierde. Para mí perdimos todos. La postura que se tomó sobre el final de la tarde dice, no la comparto para nada y creo que no sirve para nada. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Querés? Chequea, compra. Mercado Libre. A los argentinos nos encanta encontrarnos siempre en las mismas canchitas de fútbol. Y si una de esas canchitas hablara, ¿sabes las cosas que diría? Chilena, taco, volea, tijera, sombrero. De eso nunca vi. Acá hay más muertos que en el cementerio. Una vez vi uno que se lesionó calentando. Otro que la rompía. Pero la ventana del vecino de un pelotazo. Lo bueno es que llueva, caiga granizo, agua, nieve. Siempre, pero siempre se siguen juntando acá. Y eso para mí vale más que un pase millonario. Los argentinos nos encontramos siempre en los mismos lugares. Quilmes, el sabor del encuentro. Vivamos responsablemente. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax, en encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. Compañero. Vuelve un rubio peronista, estándar político, nacional y popular. Un rubio peronista. Sábados 19 horas en el Paseo de la Plaza. Entrada libre. Reservas en humorperonista.com.ar. Unidos, venceremos. La producción de este programa se comunica con Claro. Estás esperando. Si quieres ser ilimitado, venía Claro. Grupo Petersen, desde 1920.

Opiniones encontradas. Un pedido en común. Ahora, hablemos claro. Un espacio de opinión en Metro y Medio. Con Claro, sos ilimitado. Hablas sin límites. O navegas sin límites. Metro. Bolillero, bolillero, señoras y señores, estamos en la mesa de los jueves. Ya un clásico, el Metro y Medio. Saludo a Pablo Daniel Fábregas, que se suma a la mesa. ¿Qué tal? Muy bonito tu hijo que vino a visitarnos un ratito, Benito Fábregas. Sí, muchas gracias. Y muy copado. Una sonrisa fresca, tierna. Me dio un beso. Todo. Besa con mucha saliva. No es Gil, Benito. No. Hermoso. Yo te digo algo. A Denise le aprendió. Los pibes, vos decís, es chiquito. Pero no es un Gil. No, no saluda igual a una mujer que un hombre. No, es verdad. ¿De verdad? Sí. Me pasa con mi sobrino. Mi sobrino me abraza y me besa más que mi sobrino. A mi Benito me tocó la cola igual. También, bueno. Porque te confundió con la mina. Claro. Sabes lo del pecho y lo de las bombachas. Puede ser eso. Sí. También es cierto que la piel de una mujer no es la misma que la de un varón. El aroma. Mira, desnudémonos. Mira esto. ¿Ahora? Lucas, mi sobrino, que él el otro día lo vieron ya como un hombre. La conoce a Delia desde que tenía 3 años. Claro. Y me decía, estoy enamorado de tu novia. Oh. Sí. Aparte yo ella la ve como una veterana. Aparte el otro día vine y dije, ¿estás incómodo? ¿Qué es eso? El arco y la flecha, me dijo. La de casa ese chico. Claro. No me gusta que te hayas referido así a... Claro. Por favor. Bien. El adulto. Sí. La mesa de los jueves, chicos. ¿Cuántas bolillas? Para empezar, 3. Bueno. Si se portan bien... Hacemos 4. Hagamos 4. Si se portan bien. El otro día cayó Andy. Sí. Ojalá venga ahorita. Cumpleaños a Toro Gallego. Un abrazo al Toro. Sí. Hoy cumpleaños Al Pacino. ¡Ey! ¿Cuál es? No estoy diciendo un actor. No, Al Pacino. Alex de Albert, me parece, ¿no? No lo sé. Creo que es Alfred. Le mandamos un beso a él y a su novia, Lucía. Claro. Muy amiga, Lucila. Juan Ferrari. Mi amiga personal. Lucila Polak. ¿Sí? Dale, dale. Bolilla, ¿número? 32. 32. No me gusta la expresión. ¿Lo está diciendo vos? Pero es una buena manera de presentarlo. Entiendo. Amigos con derecho a roce. Ajá. Es una estupidez decir una derecho estupidez. A roce. Pero, o amigos obvios, como quieran llamarlo. Qué ese buena tira, tema. Hay que, hay que desarrollar. Amigos con derecho a roce. Se entiende. Ya sé que hay que explicar. Nada. Empiezo. Dale. Sí. El estado natural de la amistad entre el hombre y la mujer, creo yo. Uh-huh. O, por supuesto, cuando uno de los dos está en pareja, o cuando ambos están en pareja, suprime por los acuerdos que tenemos sociales, acuerdos que yo acepto. Pero me parece que si no, es el estado natural de la amistad entre el hombre y la mujer. Para mí lo confundís con la histeria, varón-mujer. No, mirá, no, en derecho, roce, en derecho a roce... El sexo. Está, es un, claro, está concretado. Vuelvo claro. a decir. Vos sos amigo de tu mujer, también. ¿Querés decir eso o no? No, no, yo estoy diciendo que en caso de estar soltero y de tener una amiga muy amiga, me parece que el estado natural de eso es que de vez en cuando va a pasar algo y sigamos siendo amigos. Si no, me interesa ser tu amigo. No, me parece que la amistad llevaría a eso. Ajá. O uno, o poniendo límites, uno, para decir, che, quiero preservar esto, porque no, que no pase nada. Pero el estado natural para mí es con roce. Estando en pareja, tu amistad con la mujer es limitada, querés decir. No sí, te... siempre es una barrera que uno pone con la mujer, con el otro, si te cae bien, ¿por qué no terminar en sexo? Uno diría. Con Male. Claro. Con Male están Male. Los, sí. los filtros están los naturales limites. Porque claro. yo estoy en pareja. Pero tenés la llave de la casa. Claro. ¿Eh? Pero tenés la llave de la casa. Pero el límite está en la llave, sí, le uso las cremas, las bombachas, todo, pero no hay sexo. Entiendo. Sí. No está el roce. Un beso. Amigo, sí, el derecho. Un beso a Adriana Salonia que nos está escuchando. Un beso grande. ¿Querés decir algo de la bolilla? Sí. ¿Sos amigo de Salonia? No, no soy amigo de Salonia. La de la escuela NEA, ¿no? No sé. Pero no, Salonia es... de la escuela NEA. No, esa es Cris, Adriana. No, él decía el ex ministro de Educación. No, pero no se llama Adriana, el ministro. Por eso digo. ¿La mujer de él? No. Pero Adriana tampoco es tan grande. Es actriz. No, bueno. Está muy bien. No, está muy bien, está excelente. Qué muy bien. Estamos tratando de salvar algo que está en el fondo del mar. Es muy linda, Adriana. Es muy linda mujer. La conozco. Sí. Es de las Patricia Vigiano, de esas que están. Es más joven que eso. Pero por eso te digo. Bien. Está bien. Bueno, vamos de nuevo, chicos. Empiezo de vuelta. No, amigos con derecho a roce, Martin Reich. Sí, acá me voy a hacer el antiguo. No tengo una posición tan tomada, pero. No estoy muy de acuerdo. Para mí está o la amistad. Entiendo lo que dice Pablito, porque hay tentaciones. Uh-huh. Pero entonces no es amistad. Vamos a poner otro nombre. Uh-huh. Si es amigo, me parece que no da para para el beso y que pase otra cosa ahí. Martín, no entendí. Ahí voy, dame un no segundo. Entendí, pero no pienso como vos. ¿Te gustó una, te gustó una amiga alguna vez, Martín? Me gustó una amiga alguna vez. El tema es que vos te enamorás. Claro, sigue siendo amiga. Vos te podés enamorar o querer entrarle, pero sí. Es una amiga, no es que cambie de etiqueta porque a vos te guste. Vos lo decís, claro. Claro, porque pero ella, puede no, no ella empieza a pasar algo. Por eso para mí está mal el título. No el que puso Seba, sino el que tiene esta relación que es como un derecho. Ya no es amiga. Sí. No se entiende. Sí. Pues no, no, ¿por qué dejaría de ser amiga a alguien con que tuviste sexo? Bueno, porque, que... claro, Martín no lo ve eso. Claro. Martín sí. Tiene sexo y deja de ser la amiga. Se, claro, se enamora esa amistad. Digamos, con ese concepto. Bueno, depende de cómo lo haces. Tiraste Charlotte arriba. Bueno, no sé. Con ese concepto, Pablo y yo no seríamos amigos. Claro. Claro. Ah, no sé lo de ustedes. Claro. No, bueno. Vale, entonces, adiós. Para vos, Martín, si pasa algo con una chica, deja de ser tu amiga, automáticamente. Sí, sí, totalmente. Muy bien. No, y ahí es cuando vas a perder la amiga. Claro, ya le pondré otro nombre. Claro. Uh-huh. Ex amiga con derecho a rojo. El que dice que no le gustan las etiquetas, no se olviden que Martín, claro, es el que dice que no le gustan las etiquetas, uh-huh, estás etiquetado. Sí, pero claro. Todos como miembro resistimos un, uh-huh, archivo. Muy bien. Abrazo a Fernando. Yo me abrazo a Pablo Fábregas también. Dale, entonces. No, solteros tenemos amigos y sabemos hasta dónde, uh-huh, es el ocupa-ocupa, el huesito que roer. Sí. Si más o menos hay onda y está soltero, amigo o no amigo, es. Pintó, pintó. Claro, pintó, claro, pintó. Pero, sí, dentro del campo de la soltería me parece que sí. Coincido con mis compañeros, es una relación casi ideal, me parece, pero muy difícil de mantener. Y que no se, justo lo contrario de Martín, que no se etiqueta, por eso es divertida, claro, y natural. Pero, si pero es difícil, es difícil porque en algún momento uno de los dos, claro, o se enamora o la realidad de los dos es distinta. Sí. Entonces viene la amistad, sí, tenemos sexo. Nos divertimos, claro, vamos al cine, lo hacemos. No somos novios, no, no somos novios. Es muy cierto. Pero de repente uno se enamora de otra. La película, pero, ¿no? Pero la línea es de... ¿Quién nos dice que no ocurre a pesar de no haber sexo? ¿Se claro, entiende? Por eso, el para sexo, eso tengamos sexo, que es mucho más divertido. El sexo puede adelantar, sí, esa, claro, situación, claro, o potenciarla. Pero dos personas solteras, muy, muy, muy, muy amigos, amigos, uh-huh, amigos, sí, también puede pasar, aunque, claro, uno diga, che, no, no vamos a tener, sí, sexo. Obviamente. No, incluso pasa... Con las madres. Hay... Ah, no, perdón. Amigo, hombre y mujer, ponele. Sí. Son amigos y creemos en amistad, ponele que creemos en todo. Sí, sí, sí. El chabón se pone de novio y la amiga se pone celosa igual, aún no teniéndole ganas. Pero ¿sabes por qué es ese celo? Es por el... Por el lugar, resta, por el lugar. Porque le resta tiempo... se olvida de contarle cosas, la relación que tenían como amigos. Ahí está, es verdad. No existe más porque ahora sale. Sí, y ella te va a decir que está recontenta de verte bien. Y déjame agregarte una. Mentira, ¿no, jirafa? Ay, manzana. Ay, mentira, ¿no, jirafa? Manzana. Hay parejas hoy consolidadas que en su momento eran amigos y hasta, claro, ella por ahí los asesoró a él con otra novia, claro, y demás. Y en realidad se moría de ganas. Claro. Los dos. Bien. Cuando, claro, Harry conoció a Irma Roy. A Irma, sí, Roy. Un saludo a Saloni. Segunda bolilla. Mandó un beso a Adriana acá, ¿eh? 34. ¿Quién manda beso o vos andás leyendo? Adriana, sí, que... Es sin nombre... derecho, pero con buena onda, dijo. Ya no hay jóvenes que llamen a Adriana. Wow. ¿Viste? ¿Ya no pasa eso? Y sigue. Dale, dale. Sí. No es nombre de chica de... Segunda bolilla. 34. 13 años. 34, uff. Oh. ¿No sabés? Esto, abuelo, incluye a Julieta también, ¿eh? Si fuese técnico de fútbol, sí, ¿cómo me vestiría el día del partido? Hermosa bola, hermosa bolilla. Y acá hay que hablar de varias cosas. Están los técnicos de traje, sí, jogging, uh-huh. Y el cholo es el más elegante. Los extremos cholos, sí, de Guardiola, ajá, por un lado, y por otro tenés un Bielsa con jogging. El tigre, sí, Gareca jogging. El término medio de un Gamboa con jean y saco. Sale mucho, uh-huh, el preceptor sale mucho. Caruso Lombardi que dejó el taxi ahí. Ajá, sí, camisa para afuera. El petizo tipo Caruso conduce el camperón del club. Oh. Maradona lo usa, lo usaba. ¿Qué decís? Donde terminan los huevos empiezan los tobillos, ¿viste? Porque sí, sí, sí, no hay rodilla, no hay muslo, no hay nada. Bueno, Diego tuvo todos los looks. Las camisas locas del Mandillú, sí, y el saco perfecto en el Mundial, uh-huh, por ejemplo. Es muy difícil encontrar para el técnico, sí, la ropa que se tiene que poner. ¿Invierno, sí, o verano? Muy buena pregunta. Primavera. Muy buena. Temperatura media, ponele, un 20 grados, como hoy. Que tenemos 22 6. 20 grados. Gin y camisa Almeida. Sí. Al medio. Es difícil, ¿no? Es difícil. Para mí no es natural la ropa. Para empezar, no. La ropa del técnico no es natural. No es natural. Porque el futbolista claramente entra con esa ropa porque tiene que hacer alguna actividad acorde con esa ropa. Pero el técnico, ¿qué se pone? Para, sí, mí, lo mismo que se pondría... ¿Está bien el verbo? Sí. Lo mismo que se pondría si hiciera cualquier otra cosa. Por ejemplo, si yo voy a dirigir, voy como estoy. No es que me cambio para ir a dirigir. No, pero es un evento también. Para mí es un evento. Es un evento, claro. Pero lo que pasa es que cuando se ponen un buen jean, un jean nuevo, también queda de goma. Queda medio gil. Un jean con cierto uso. Sí. También hay que ver el evento, ¿no? Porque en un mundial me parece bien que estén en traje. Sí. En la final, Sabela, cuando eligió Estudiantes la final, sí, me parece, Mundial de Clubes, bien, traje. Sí. Pero pensemos un partido cualquiera del campeonato argentino de primera A. Sí. Como para ubicarnos. Yo lo sé. A ver, Pablo. Yo creo que Pelo Bermuda casi seguro, pero para no de rebeldón. Sí. Primero porque creo que es la prenda más cómoda del universo. Ajá. Después de la desnudez viene la bermuda. Sí. Segundo, porque cuando yo veo los tipos de traje o de jean y mocasín, que jean y mocasín tendrían que prohibírtelo. Sí. Digo, estás en césped, en mocasín y césped. Claro. Digamos, son como si antónimas, por poner alguna forma. Pero ¿no? De ahí no van a comer, como bueno, Martin Reich. Entonces, yo iría bermuda, zapatilla. Y eso pasa con los casamientos en las estancias también. Sí, sí, me parece una huevada. ¿Habría que ir con botines a los casamientos de las estancias? Muy buena pregunta. Atención. Martín. Sí. Entonces yo iría de bermuda. Creo que si yo me imagino un técnico caminador, gritador. Ajá, sí. Por lo tanto, hasta me pondría unos papi fútbol en los piecitos. Muy bien. Para no tener mucho blooper cayéndome. Y vos poniendo un dry fit abajo, pues transpirarías mucho. No, te clavo una camisa escocesa o algo así como para decir, no es que... No, igual quiero decirte que muchos técnicos en días de lluvia traje botines, ¿eh? Botines, sí. Botines, mira. Sí. Aparte gente que el botín no es que le molesta, claro, a mí no molesta toda la vida. Nunca, pero se sienten hasta jugadores un poco con eso. Claro. Y en una final no te clavo corbata. Muy bien. Te hago un saco con un pantalón digno y una camisa, porque estás demasiado vestido, no deja de ser una cancha de fútbol. Bien. No deja de escupir el que está a 5 metros. Coincido con lo que decís, pero si yo fuera técnico me vestiría un poco importante, María. Me vestiría con un buen pantalón de vestir, como dice mi vieja, pantalón pinzado, de vestir. Pinzado. Porque es una fiesta. Y una camisa, sin saco y sin corbata, pantalón y camisa. ¿Y a tus ayudantes los harías vestirse parecido? No, no, con la ropa del club. Tipo, Palermo, que lo hace con la de Abondancieri. Sí. Y Abondancieri un poco se le revela y se deja la remera para afuera, esas cosas. Abondancieri. Vamos a dejar a Martín Reich para el final. Sí. Yo me imagino verano y para mí lo más cómodo es el short de jean. El short de jean, bien. El que usaba Iván Noble en Los Caballeros de la Quema. Elegiría un lindo short de jean. Ah, bueno. Cómodo, ¿no? Eso que para hacerse la gato, ¿eh? Sí. Y musculosa. Y lo que sí me gustaría es ponerme botines. Chifler. No, es ponerme botines para ver qué se siente los de taponcitos. Entiendo. ¿Sos 40, Juli? Yo soy 40. 40. Y me pondría botines para caminar en el césped, porque no voy a usar ni borcego ni zapatillas que se me vayan a ensuciar de verde. Igual ya podés usar botines si querés. Un día yo calzo 40, te los ¿pero presto. ¿Pero tenés los de taponcitos? Sí, claro. Tu amiga Maggie Aisega te puede prestar. Maggie, claro. Sí. Una de las sensaciones más lindas del fútbol es cuando te sacás los botines. Sí. Después de un partido. Sí. Digo así, como si fuese algo que hice toda la vida. Lo hace mucho nuevo, pero... Es de los creadores de jugar con lluvia. Sacarse los botines es más lindo que ponérselos. Sí. Porque es un peso los botines. Es como cuando vos te sacás los zapatos después de una fiesta. Pero más me gusta ponérmelos. Dale. No, más me gusta sacarlos. Sí, cuando se los sacan en el salón, trolas. Tenés razón. Y para mí, trolas. Tenés razón. Sí. Disfruto mucho de un audio que no escuché muchas veces en mi vida, pero sí unas cuantas. Lorefice. Fernando Lorefice. Es cuando muchos jugadores caminan sobre el piso duro. No tengo ese ruido. Es así, mirá. Es el tapón contra el cemento. Pero muchos. Uno es divertido, pero escuchar un equipo entero saliendo con botines. Es un hormigueo muy potente. Sí, es lindo. Yo creo que te sentís poderoso en ese momento. Y para el utilero, el mejor momento es después del partido cuando tiene que limpiar los botines. Sí, buenísimo. Vos decís eso, no, para ese tipo es una pasión. Déjate hinchar, Martín. Vale, sacarle el barro a cada botín. Vamos a hablar con un utilero en estos días. Vas a ver que es una pasión limpiar los botines. Vos también te lo lees un poco. Si no estás en pasto, el botín es un peligro todo el tiempo, ¿eh? Pregúntale a Palacios. Le pegaron con un botín en la cabeza. Yo decía que te podés caer en el cemento. Ah, te resbala. Claro. Sí. Pablo McAllister también. Martin Reich, si fuera técnico. Y acá mi hermano más a vos. Para mí es una fiesta. Pantalón, traje. Camisa. Traje. Grasa. Sí. Ajá. Bombacha estrenada. A lo Maradona me busco un traje. ¿Y qué tipo de técnico? Gasto todos mis ahorros. ¿Qué tipo de técnico serías? Hiperactivo. Casi Cholo Simeone, no aguantaría un minuto en el banco. Bien. Muy hiperactivo. Tendría también un amigo con walkie-talkie arriba. Ajá. Uy. ¿Cómo lo ves? A Seba también en un sector. Seríamos los 13. Bueno, ahorita lo ubico atrás del arco. No sirvo para nada. Me encanta. Gracias, pero no sirvo para nada. Pero en el entretiempo, en vez de darle consejos a los jugadores, está organizando la cena para mí. No, le pregunto al mismo jugador, ¿cómo estás hoy para cenar? Claro. Al segundo tiempo, pero ¿cómo estás para cenar? Te caigo con una picada y te arruino el... Tenemos tercera bolilla, por favor. Y cuarta hoy, por ahí. Se viene la anteúltima, es esta, 52. 52, y el tema es... Ordene según su gusto y es muy difícil. Es con respecto a la pareja. Ajá. Ordene según su gusto. A. A. que su pareja sea muy fumadora. Oh. Olor, diente amarillo. Dos atados por día. Bueno, ponerle dos atados por día. Tiene que ser horrible lo que venga. Sí. No, partamos la base que estamos enamorados, ¿eh? Sí. Y compramos así, ya está. Sí. Elija según su gusto. Que su pareja sea muy fumadora. Que sus suegros sean insoportables, digamos, los padres de tu pareja, o sea, y están presentes, no a 8.000. Sí. No, me mires a mí, no. Justo claro, están presentes. Chicos, cenamos. Sí. O que no le guste estar con tus amigos. Nunca quiere estar con tus amigos. Nunca. De hecho, cuando te reunís, amigos y amigas, con las novias. ¿Cómo ordenamos? Claro, ordená qué sería lo más leve. Lo más leve. Claro, lo qué preferís primero, qué preferís segundo, qué preferís tercero. Lo más leve va al puesto número uno. Claro, muy bien. Bueno, yo lo paso limpio porque esto se hacen los que entienden. Dale, pero no entiendo. Si quieres, lo tengo, sí. Muy bien, Julieta. Yo lo tengo. Yo puedo. Adelante, jirafa. Lo más leve. Sí. Es que no se banque a mis amigos. Ajá, da no igual. Te importa. Da igual. Pero, por ejemplo, tenés un casamiento. Se casa Rach. Sí. Que no sé si tiene algo para contarnos. No, por ahora no, estamos bien, no. Pero. Se casa Rach. Sí. Va a ser un problema. No quiere ir. O viene no con cara no de. Va. No va. Voy con mi hermana. Cumpleaños Pablo. No va. No va, voy con mi hermana. No va a ningún evento, ¿no? En un momento ya te hincha las bolas. Y bueno. ¿Cuánto que quieres hacer algo en conjunto con amigos y sumarlos y él te dice, estás loca? Sí. Si viene... Tampoco me bancaría que venga, como hay muchos. Uh-huh. Con cara de traste. Que va la novia, que no se banca, a cruzarse de brazos y a poner cara de cuándo nos vamos. Eso entonces, tampoco me lo terrible. Lo más leve sería que no quiera estar con tus amigos. Punto dos. Lo que le sigue... Sí. Suegros insoportables. Bien. Y lo ultimísimo, que fumen mucho. Creo que ya no podría oler una piel de fumador. Uh-huh. Porque tenés que vivir, o sea, estás enamorado, vivís. Sí, todo. claro. Olor. Beso, no. A la mañana. Tremendo. El olor a ¿y tabaco. ¿Y los que fuman a la mañana? ¿Los que fuman a la mañana? Sí, el olor del pelo, de la ropa. Cuando estás en esa etapa de fumador. No te das cuenta. No, muy poco no fuma a la mañana. Claro. Sí. En primer lugar, yo voy a poner lo más leve para mí sería suegros insoportables. Mira. Estás hablando. ¿Le manda un saludo a alguien, no? No, mis suegros son geniales. Son geniales. Sí. En segundo lugar, pongo que no quiera estar con mis amigos. Y el lugar más feo sería que sea fumador. ¿Y por qué pones suegros insoportables primero? Me parece mejor lo que yo elegí. Por eso lo elegiste. Por eso, Juli, vos elegiste. Claro, pero ¿por qué pones suegros insoportables? Porque me gusta, es algo femenino en mi caso. No sé, si es el cumpleaños de Pablo, me gusta que venga. No me gusta que piense que mis amigos son unos tarados. De algunos lo piensa. Claro. ¿Me querés contar algo? No. ¿Ah? ¿Tu cumpleaños no fue? No fue y me está mirando. Dice, de alguno los piensa. No. Pero que los piense de todos sería raro. Claro. Feliz cumpleaños, Lito. Gracias. Bien. Martín Alejandro. Tengo una duda terrible en el 1 y en el 2. Estoy con ustedes dos. El 3 está clarísimo. El peor de todos es que fume. No podría... Y que fume así encima a lo bruto. Sería... No, me lo bancaría, es lo peor. No, igual el más leve tenés que elegir primero. Sí, el más leve el tengo peor sería que fume. Una duda importante, así que voy a cerrar en este momento. No, además vos tenés una historia rara porque tus suegros son como lo máximo para vos. Claro. Me cae muy bien. La palabra suegro no la manejo mucho. Para mí son... ¿Son suegros con derecho a roce? ¿Son amigos para vos? Son amigos grandes, son, están ahí, claro. Dios no lo permita, Marto, pero te separás mañana. Sí. ¿Te seguirías? ¿Te gustaría tener una relación con tus suegros más allá de Melina? Te seguiría. Una pregunta muy fuerte. Es muy fuerte, ¿te pelearías? Hay otras más fuertes que te podemos hacer. Sí. Si te los imaginas teniendo sexo, pero no te lo vamos a hacer. Pero, ¿te gustaría seguir teniendo una relación con ellos? Y no lo puedo pensar así. O te haría mal. Claro. El espejo que adelanta. Haría mal. Pero tal vez le decís, la verdad, no importa. No podría. Adelante, no podría. Bueno. Me queda muy bien. ¿Vacaciones con ellos? ¿Le preguntaste ya si se iría? Perfectamente. No me preguntó, pero sí. Sí, te irías. Ningún problema. Muy bien. ¿Luna de miel? No. No. Pero mitad y mitad, tal vez sea 15 días y una semana. Se encuentran en Génova. Sí, claro. Bien, entonces, lo más feo sería el cigarrillo, que sea fumadora. Sí. ¿Lo más leve? Lo más leve... Y que no se banque a mis amigos, aunque me dolería. Siempre, las tres me dolerían, pero claro. Que no se banque a mis amigos, como lo de Juli, ¿no? Y el segundo, lo de los suegros. Bien. Papá. Lo más leve. Lo más leve es que no se banque a mis amigos. Uh-huh. Se puede tener una vida separada. Con dolor, hay que llevarlo con dolor. Pero. No, para mí está bien separar esa vida, pero que no se los banque nunca, nada, no podría. Claro. Ni hables por teléfono. Claro, te viste con esos pelotudos, así sería. Pero ¿eh? Imagínate que si no, suegros molestos es, y esto, opinando de todo, claro, diciendo que tu trabajo es una así, porquería. Claro, así de violento me imagino que llegando diciendo. Teatro. Tu mamá te debe 100 pesos, decirle. Che, criando pibes, sos un pelotudo vos. Claro, sos tu suegro.

town. Something moving around inside everyone. Oh yeah. Something coming, I'm not alone. Something moving around inside everyone. Oh yeah. Se llama este tema de I'm From Barcelona. Lo escuchamos a las 9 menos 23 de la noche. Esta canción es presentada por Despegar.com, porque Despegar es el mejor precio para tu viaje. Despegar.com presentó Un Sonido Metro. Casualmente, en Metro y Medio. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste. Hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre. Señoras y señores, atraso este momento, pero bueno, no queda otra. Vamos a hablar con el Turco. El Turco, un compañero, un amigo de la adolescencia que vuelve cada tanto. Y hoy es uno de esos cada tantos. Anoche fue una noche agitada en la Cámara de Diputados y el Turco tiene para opinar. ¿Lo vio? ¿Estuvo ahí o lo vio en la tele? Calculo, digamos, que lo habrá visto en la tele. No creo que lo haya visto todo porque duró como 80 horas. Sí. ¿Cómo andas, Turco? Mal. Pésimo. Bueno, me gusta que seas sincero, Turco. Sí. ¿No estabas de acuerdo con la reforma? ¿En qué radica tu malestar? Ya sé, racismo de belleza. Ah, bueno, eso me gustó, la verdad no te voy a mentir. Te como con los dedos. Bueno, eso ya más o menos. Te como con los dedos. ¿Y cómo comes un racimo? Con cuchillo y tenedor, pelado, cuidado, bueno, ganso. Bueno, te como con la boca en realidad. Bueno, Turco. Sí. Está bien que opines, pero más allá de eso, me gustaría escuchar tu análisis. Mira, me están llamando el Ministerio de Educación para dar educación cívica, o como se llame ahora. Para explicar un poquito cómo es este método de los diputados, los servicios, no se entiende, ¿para qué carajo están? Ah, ¿cómo no se entiende? ¿Y para qué carajo están? Bueno, los diputados presentan proyectos de ley, las debaten. Ahí vamos. Pero todo, viste, entonces me armé como, para que los pendejos entiendan, viste, me armé como una poesía para darle cátedra a los pibes, ¿entendés? Me juntan 100, 200. ¿Qué? Yo le lavo la bocha, viste, y te lo saco ciudadano posta. No, boludito. Bueno, pero no digas posta, expresate un poco mejor. Bueno, de posta. Bah. Adelante, Turco. Está en la poesía, para que entienda cómo funciona esto, ¿entendés? Sí. Vamos, contame. ¿Eso ya es poesía? No, contame vos así largo. Ah. Uno, dos, tres. La poesía del Turco. ¿Cómo se llama la poesía? Aguante. Bah. Dale. Vine a este recinto a pararme de mano. Esta es mi ley, si te cabe aguantamos. Y si no, sabe que por menos me cargué un hermano. Soy el Turco, diputado de Almagro. ¿Estamos? Estrofador. Ahora... No digas estrofador, ya sabemos. No hace falta que aclares eso. Dale. Ahora que está claro quién es punto y quién es banca, todos me levantan la mano o mañana duermen en zanja. Esto es simple y no repito, el que diga no se arremanga. Y si hay que pelear, yo me bajo el calzón y vos la tanga. Estrofa 3. Sí. No, no, me gusta. Cierre, adentro. Sí. Mañana mismo repito en senadores. Son viejos garca y dan sermones. Por suerte no me asustan los botones. Si no se aprueba, mandá 72 cajones. Puto. No, no. Violenta. Es muy violenta. Turco, además, a mí lo que me parece... ¿Te quedó claro cómo funciona la cámara baja y la alta? Bueno, ayer hubo violencia. Recién pidió disculpas el diputado que le tiró un vaso a Agustín Rossi. Una botella. Una botella le tiró. Eso, Agustín Rossi estaba desencajado en un momento también. Esos son pibes. Así se discuten las leyes. No, no se discute así. ¿Sabes cuál es el error en diputado? ¿Cuál, Turco? Que van de traje y corbata. Anda de musculosa. Si te vas a cagar a piña, anda de musculosa. No te hagas el fifí. ¿Entendés? Ahí tiene un poco de... Sí, pero es lo de menos. Sí, es lo de menos, Turco. Explícame por qué no se escupen. ¿Y para qué se van a escupir? Y si no hacen un carajo, ¿para qué pelearse? Bueno, no, no. Está un espectáculo completo. No, debate leyes, discuten. No te quedes con el recorte ese nada más. Bien debate, Ruso. Bien debate. Esto, marica, pum, piña, ya está. Turco, a mí me parece bien que seas... Kunkel. ¿Eh? ¿Kunkel qué? Me están pagando por decir eso, no importa, pues te explico. Turco, me parece bien que seas sensible a la realidad, que hagas tus crónicas, etcétera, etcétera. Pero a mí me interesa tu realidad también. ¿Qué vas a hacer de tu vida, Turco? Mira, primero, como estoy comprometido, voy a presentar un proyecto de ley para que cambie mi realidad y la de todos los argentinos. Ah, a ver. Porque esto es verdad, cualquier ciudadano puede presentar un proyecto también, ¿sí? ¿Eh? Sí. ¿Y cuál sería el tuyo? Son 5 articulitos. A ver. Artículo 1. Sí. Se nace donde toca y se muda el que traiciona. Punto, se acabó el artículo, al carajo. Vos decís que naciste en Flores, vivís toda la vida en Flores, nunca te vas a poder mudar. A menos que quieras ser un traidor, como quien yo sé. Pero, ¿quién vos sé? No, se refiere a mí. No, y la otra también. Hijo, claro. Che. Bueno, pero la mayoría de la gente se muda de barrio en algún momento. Y por eso estamos como estamos. Andá a Suecia a ver cuántos se mudan, Gil. Pero no todo el mundo les puede mantener el papá como a vos para que te quedes en Almagro. ¿Y a vos quién te dio permiso para hablar? No, no, es la conductora del programa, flaco. Artículo 3. Al 2, y el no hubo 2 todavía. Artículo 2. Sí. El respeto se gana, la guita se presta y las minas se pelean. ¿Eh? Así como lo escuchaste, Gil. El respeto se gana... La guita se presta y las minas se pelean. Bueno, respeto nadie te respeta, guita no tenés porque no laburás la guita de tu viejo. ¿Y de mujeres cómo estás, Turco? Y bien, cada tanto me toca agarrar piña por uno, por eso se pelea. ¿Querés estar conmigo? No, estoy con el pum, piña. ¿Con quién estás ahora, mami? Pero enamorado no estás. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa qué? ¿Qué cosa? Si estás enamorado. No, eso no existe. Artículo 3. Si no hay un líder natural, se sigue el del pito más grande. Punto. Simple. Vamos para adelante. Basta de boludeces. Basta de democracia. Andamos votando. Es raro lo que decís. Líder natural no, bajate los lienzos, chico, afuera. Viene un tarado con una cosa por la rodilla, te sigo. ¿Y las minas? ¿Quién? Las mujeres. ¿Y cuando puedan votar, qué sé yo? Ya votan, es muy machista. Sí. Artículo 4. 4. La ley es para todo y también para algunas mujeres. No. Se está yendo a un lugar es que retrógrado, no... Es retrógrado. No estabas por esos lares, ¿eh? Artículo 5. Y el último, sí. Si te pareces a mí, todo bien, si no, no. ¿Está claro? Turco, no te va a seguir nadie. Yo creo que deberías necesitar como una terapia, ver qué querés en la vida, charlar con tus papás, salir a empezar a laburar. Para empezar, arrancá con un laburo, viejo. ¿Por qué no me recomendás algo de hombre? Bueno. Hablar con papá. Bueno, trabajá. Si vos vivís con papá. Y ya la mamá, ¿no? La guita, ¿quién te la da? ¿Quién te la da? No me la da. Mi viejo, esto que quede claro a vos y a Ubita. ¿Y a quién? A Ubita. Sí. La guita que me da mi viejo es como un mecenas. Salí, Turco, salí. Así existió salí. Picasso, así existieron todos los grandes. Por favor. Dale. 38 tenés, ni un disco sacaste. Es el Turco. Columnista de Metro y Medio, política, actualidad, sensibilidad en general. Siempre le damos una chance, pero lo termina arruinando. 9:45 de la noche en la Argentina, 22 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. En Akira Sushi entienden la cocina como un arte, por eso se tomaron el atrevimiento de fusionar sabores del mundo, creando un estilo auténtico, sofisticado y vanguardista.

Cuando uno piensa en tomar algo, siempre piensa en los amigos. Qué bueno es tenerlos. Qué bueno es que exista Full Escabio. Llegaste a Full Escabio. Ya sos uno más. Fullescabio.com. Lo que buscas al mejor precio. Palermo, Belgrano, Caballito. Full Escabio. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. La producción de este programa se comunica con Claro. Estás esperando. Si querés ser ilimitado, venía Claro. Por más de 30 años en Solo Deportes ofrecemos la mejor atención, mejor venta y un amplio stock. Solo Deportes. Parece que hay amor. En Burger King, el Whopper y las Lay's están saliendo juntos. Vení y probá este crujiente combo con los nuevos sabores de papas Lay's. Whopper y Lay's. Dos pasiones que se atraen solo en Burger King. ¿No estaría buenísimo tener un auto descapotable? ¡Fa! ¡Sí, terrible nave! A mí me encantaría tener una bola de boliche adentro del auto. ¡Pará! Eso te va a salir muchísima plata. Pero por suerte, McDonald's no. No. Este mes, tu triple hamburguesa con queso por solo 18 pesos y 5 productos más por 12 pesos cada uno. Grandes placeres, pequeños precios en McDonald's. Genial es pagar menos. Válido el 18 de abril de 2003 al 18 de mayo de 2003 en todos los McDonald's de la República Argentina. No válido por más que entrega promoción no combinable ni acumulable con otros beneficios, descuentos y promociones. La Fachada te ofrece una nueva propuesta de catering. Tres opciones de menú: empanadas, bocetas de pan casero, pan de pizza, salada y pizzas de diferentes sabores. Además, servicio opcional de postres, bebidas y barras de tragos. La Fachada Catering. Freire 1100, 4553, 4748. Araos 1283, 4774, 6535. Y su nuevo local en Avenida Santa Fe, 1008. Acasuso, San Isidro. 4793, 6250. La Fachada. Búscanos en facebook.com/La Fachada Pizzas. Dos segundos. ¿Qué haces, nena? Soy yo, Tincho, de vuelta. 22 horas, 30 minutos, 20 siempre segundos. Siempre me vas a decir lo mismo. 22 horas, 22 20 minutos. 22 horas, 30 minutos, 30 segundos. Ahí está, ¿sabes qué? No te lo perdés. 22 horas, 30 minutos. Te voy a invitar a comer unas gramas bien heladas, pero. Mañana a las 22 horas nos encontremos en la costanera. 30 minutos. Las oportunidades están en todos lados. Buena onda. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Epa, epa. Con Hepatalgina me siento bien. Hepatalgina. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil metro. Metro y medio. 9 de la noche, un minuto en la Argentina, 22 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y ahora sí, lo que les habíamos prometido, el elegante Nicolás Artusi, calza ajustada, Yumi Gauto. Hey, amigo. Que cuando digo calza ajustada, alguno debe pensar en la chica del Fórmula 1, pero no, nada que ver, es una elegancia también, una prestancia. Tampoco en la profe de stretching. El gimnasio. No. Son calzas de salir. Claro. Como se decía cuando éramos chicos, ropa de todos los días, de entre casa y ropa de salir. Ropa de noche. Que calza. la definís por el color y no la define. Tenés las calzas azules, no las define. No la define. No. Necesitas hablar mucho sobre detalle. Sí, son calzas de salir. Yo creo que la diferencia se nota si uno dice tenía calzas brillantes. Son brillantes. Calzas brillantes, sí. Brillantes es de salir. Sí. Y tienen diferentes texturas, sí. Y ahí ojo con el toquetón que te dice, tenés, ay, qué linda esta tela. Y por ahí es muy cerca, ¿viste? Sí, que a veces verdad. Pasa. Es cierto. ¿De qué tela es? Sí. ¿Qué son, felpuditas? Claro. Ah, mirá, parecen. Los felpudos no brillan. No. Pero hoy no, esas calzas no llevaron a que te den un manotazo en el bondi. No tenía puestas estas calzas. Ah. Me tocaba el viaje del bondi y una chica me pellizca la cola. ¡No! Sí. Pero me doy vuelta y la conocía. Ah. Se ilusionó por un momento, igual pensó que era relevante. Chica. No, tenía ganas de hacer escándalo. Claro. Me di vuelta como diciendo, ¿qué le pasa? ¿Y quién era la chica? Maitena. ¿A Oitis? Sí. Era vos. Bueno, un poco me guardo la imagen. Sí. Claro, un poco sí, ¿eh? ¿Y terminó ahí o siguió? Es un regalo para la audiencia. Me estaba yendo a almorzar con mi madre, seguí de largo. Si tu hija vive en Uruguay. Pero está acá de visita. Hay bondis que llegan a Uruguay. Quiero traer dólares para nuestros bancos, ¿no? Sí. Todo me parece raro, ¿eh? Y la otra Maitena también vive en Uruguay. Sí. No, la vive en Argentina, la otra Maitena. ¿Vive acá? Sí, también le toca el culo a Yumi. Ah, sí. Mirá, no sabía. Bueno, que venga hoy a tocarte el culo, entonces. La otra Maitena. Bueno. Maitena la dibujante. Bien, ¿qué nosotros estamos cansados? Le queremos sí, decir hoy, sí, hoy lo veo un poco. Nosotros tenemos que hacer el trabajo. No generalices, ¿eh? Sí. Porque yo acá veo mucha energía. No, Jirafa está cansado. No, yo me hermano con él porque no estamos proponiendo nada, quiero decir. No estoy cansado para irme a dormir, pero sí a nivel. A mí me da una cosa: que cuando One Ride se pone la botella de agua en la cabeza y tiene cuidado que puede ser la bandina, sí. Ya se quiere ir. Sí. Se quiere ir, se quiere. Sí, está como, sí, está como los nenes que les da sueño y empieza a refregarse justo los ojos. Lo me quiero ir, justo. Sí, lo justo que te digo es. Me quiero lo que dijo hoy Manuel Wirtz a una periodista de Grecia. Si te Manuel Wirtz, si te vas, andate escuchando Swatten porque vamos a arrancar. Tenemos una gran nota. Con un famoso argentino for export. Argentino que es muy, pero muy, ¿actor? Pero muy, pero muy, pero no, muy. No, no, no es conocido acá. No es conocido acá. Se llama el Chacal. El tipo. No, pero no es el terrorista, está preso. Que agarraron en Venezuela. ¿El tipo es cocinero? No sé, decime vos. ¿Es sí, cocinero? Sí. Y tiene un programa en la televisión alemana, pero que es... Sensación. Furor. Furor. Pero pico de rating, cocinero. Es un hallazgo, ¿eh? ¿Es el Soy Mi Oliver Nazi? Es el Carlos Arguiñano. Viste que Carlos Arguiñano también creo que era más conocido en su época de esplendor, acá que en España. Mirá vos. ¿Ah, sí? ¿Y cómo se llama? El Chacal. Chacal. Eduardo se llama. Eduardo. Tiene un programa de tele que se llama Chacal uh-huh. Un Pulga. Sí. Y el restaurante se llama Caído para acá. Sí, no sé. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Toca la comida con los dedos y te los corto. Latino. Lindo. Es muy lindo. Te genera un clima muy lindo. Lo que me preocupa es que tenemos que hacer el programa desde este estudio hoy. Raro. Yo primero me quedé sin aire. No, no, el calor que hace. Esto es. No, es muy feo, chicos. No. No, y cuando están por venir lo prendo fuerte. No. Chicos, esto es Chernobyl. Ustedes no saben la vida que hay afuera. Esto hay un caldo desde las 10 de la mañana. No y sé, hay un aclará que vino la comida y todo, porque claro, si la rabas, rabas, quedó no horrible. Piques, y tampoco colabora la cantidad de alimentos que se están descomponiendo. La mercha cae en el otro estudio, la entonces, ¿qué hacen? Matan al último mensajerito, al que trajo la carta de Susana. Es horrible lo que decís. Yo no me quejé contra ustedes. Es ir a la casa de alguien y decir, acá vivís. No, bueno, extensivo a todos. Después, no, extensivo a todos, Sebastián. Nos vamos, hasta mañana. Brío Wonchu, que layo, Brío Wonchu, que layo, Brío Wonchu, que lay. Parabara, parabara, parabara, parabara. Llegó a su final. Despegar.com anuncia su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com, reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor, presentarse en puerta de embarque. Noche 8 minutos del... jueves en Buenos Aires, capital de la República Argentina, 8 de la noche, 8 minutos del jueves en Varadero, República de Cuba. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es este, se llama Su Atención, por favor. Y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi y seré su comandante de vuelo durante los próximos 111 minutos. Hoy a mi izquierda, con una disposición invertida, porque estamos en el estudio 1, el estudio en el cual se hace el resto de los programas de la radio, menos Su Atención, por favor, y el programa del señor Barsky. Digo, hoy a mi izquierda está la encantadora copilota Yumi Gauto. Muy buenas noches, Nicolás Artusi. Muy buenas noches, Varadero. Buenas noches, viajeros. Y vos no podés negar que esto de verdad es Chernobyl. Es una planta nuclear, es Fukushima, el calor. Mira, para que yo te diga, prende ya mismo el aire. No se aguanta. Loco, en serio te digo, no se aguanta. Claro, le cuidan la voz porque el señor es actor. Tiene que ir a hacer su función. Tiene que ir al teatrito. Tiene que cuidarse la gola. Y acá el calor que hace, mira, todavía no pude ni activar el aire acondicionado. Bueno, aparte nuestra queja, no es que es la responsabilidad de ellos o es la culpa de ellos. No es que ellos nos lo dejan así. Pero ellos no hacen nada para revertir su situación tampoco. Es que uno se preocupa por ellos. No se dan cuenta que lo sufren, claro. Uno se preocupa por ellos. Y yo, que encima estoy roto de la garganta porque tengo un importante resfrío, me va a ser bárbaro poner el aire acondicionado ahora a 14 grados, pero no me importa nada, mira. Dentro de un rato te voy a pedir que lo pagues. No me importa nada, mira. Bueno, la verdad que debo decir, estamos muy contentos en Su Atención, por favor, por las entrevistas exclusivas que estamos teniendo en los últimos días. El martes hablamos con un astronauta costarricense, Franklin, que fue el primer latinoamericano en llegar a la NASA y en pasar, tiene el récord mundial de mayor permanencia en el espacio. 1800 horas estuvo flotando en el espacio. Esto fue el martes. Anoche tuvimos una gran entrevista con Juan Venegas, el primer hombre que llegó, el primer argentino que llegó al Polo Norte, un sueño que estuvo acariciando durante 25 años y fue el primero además en llevar la bandera argentina hasta la cumbre del mundo. Hay muchos oyentes que a lo largo del día y ayer nos pidieron que subiéramos las notas. Están en nuestro blog, las pueden escuchar. Es atencion.metro951.com. Hoy vamos a tener en minutos nada más la nota con el Chacal. Es un cocinero argentino que causa furor en países como China y Alemania gracias a su programa de televisión. Él lo graba en Berlín, pero se ve sindicado, como se dice, en el mundo de la tele, en muchos otros países. Es un auténtico hallazgo y es también la certificación de esto que hemos dado en llamar las criaturas de Su Atención, por favor. Sí, el hallazgo de estos personajes insólitos que nos ayudan a ver el mundo de otra manera, siempre con los ojos de un argentino, de un latinoamericano, pero de una manera siempre, siempre única y peculiar. Muy bien, amigos, además hoy vamos a estar regalando entradas para Más Canchero. Vamos a jugar a Jet Lag, así que tienen que llamar al 4010-7267. Vuelve Canchero, pero Más Canchero. No me digas. Vuelven Fábregas, Sangiao y otros importantes actores. ¿Y una Ginsburg versión, está? ¿Y por Ginsburg supuesto. Está? Y Scott también. ¿Y Scott está? Y Scott también. Bueno, ¿y Carulia? Y Scott también. No está. Y Carulia no. ¿O que se embarazó y parió? La versión recargadísima de uno de los shows más divertidos del año 2012. Los invitamos a olvidarse de todo, riéndose de todo, cada viernes y sábado en el Paseo La Plaza. Entradas en plateanet.com y ahí mismo en el teatro. Si quieren unas de arriba, tienen que llamar al 4010-7267 porque hoy jugamos a Jetlag y de premio hay entradas para Más Canchero. Muy bien, amigos, así empezamos este programa, la edición número 579 de Su Atención. Por favor, pónganse cómodos, aflójense los zapatos también porque en altura, a 10.000 metros de se altura, se hinchan las patas y hay que aflojarse los zapatos. Pero no te los saques porque después no te los volvés. Bueno, te puedo volver a poner. Mira, manías de viajero. Cuando yo viajo, nunca viajo con calzado con cordones. Siempre viajo con zapatillas con abrojo. Bien porque hecho. Me saco la zapatilla en el vuelo y después si no, no me entra. Claro. Entonces con el abrojo queda como una empanada gallega. Pero bueno, esto ya es acaso la obsesión, la neurosis de un viajero frecuente. Amigos, como siempre, les pedimos que enderecen los asientos, ajusten los cinturones de seguridad y plieguen las bandejas de la comida porque aquí despega el vuelo 951 de este 25 de abril del año 2013. Su atención, por favor. Metro anuncia la partida del vuelo del día jueves. Vamos a estar hablando de relaciones íntimas con familiares dentro de un rato, así que prepárense también porque es un programa muy, pero muy cargado